Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Bidimensionales noches, amigos y amigas del Mary Podcast de Mary Station. Muchas gracias por volver a acompañarnos otra semana y bienvenidos a esta, que como sabéis es vuestra casa. Hoy hemos preparado un programita que, como dijimos el lunes pasado, va a tener como eje central o vértice sobre el que girar los demás temas vuestra participación. Es habitual que de vez en cuando se nos acumule el material en cuanto a mensajes de audio y demás, así que hoy vamos a hacer justicia con lo que dejamos pendiente y os vamos a reservar gran parte del espacio del programa para vosotros, para que nos contéis y nos preguntéis cosas, al margen de que, como siempre, vamos a traer actualidad, que hoy viene en forma sobre todo de lanzamientos y son bastantes las cosas que han ido viendo la luz estos días y de las que nos vamos a ocupar, en formato evidentemente más flash, si queréis, sobre cada uno de los títulos de los que hablemos. Porque, como digo, el grueso se lo va a llevar vuestra participación y las apostillas, comentarios y demás que hagamos al pie, ¿eh?, de lo que nos vayáis diciendo. Así que, nada, Albert ya está pendiente, imagino, de vuestros mensajes en Twitter. Y Sergi tiene el dedo ahí en el play, lo va a tener durante, pues, no sé, 60 minutos hasta que le dé y podamos oír los que se han ido acumulando de los que nos mandáis grabarlos. Nacho, ¿estás por ahí o qué, tío? Hola, buenas noches. Un saludo emotivo. Emotivo desde el otro lado del ring, Juan, cuando se puede jugar, y me refiero a, cómo no, al podcast especial Street Fighter V que vamos a tener hoy. Otra vez ya se lo toma cachando la gente. Bueno, venga, vamos a cumplir con lo que dejamos la semana pasada y vamos ahí a respondiendo preguntas, audios y cuestiones y leyendo también algunos mensajes que nos han llegado y nos han llegado. Que nos han llegado y que nos llegarán y que... No, nos han llegado no en sentido literal, en sentido figurado, o sea, nos han llegado al corazón. Vale, de esos también. Vale. Pues venga, también habrá alguno de esos. Y digo que tienen que ir llegando, estos ya de forma literal, vía Twitter. Y Albert estará pendiente de ellos. Muy buenas, tío. Muy buenas, sí. Nos han llegado esta semana, bueno, mensajes conmovedores. Como el que publicamos en la cuenta de Mary Podcast hace unos días, el palizón que le pegué a Nacho en mi primer y último combate en Street Fighter V. Lo podéis ver en el hilo. He hecho un combate machacado vivo, perfecto, y ya pues me he retirado. Tenemos aquí al Mayweather del juego de lucha, chavales. Oye, que ya va bien la cosa, Nacho. No, todavía no va bien, ¿eh? ¿No? Todavía no va bien. En situaciones muy específicas. Luego, si quieres algún update, pero nada, no quiero hablar demasiado del tema, que ya hemos monopolizado. Cuando haya actualizaciones o cambios de peso, cuando vaya bien, lo haremos. Lo correcto. Hasta entonces, damos por hecho que sigue mal. Pues nada, Sergi tiene un montón de audios, así que yo me voy a Twitter, pero eso, vamos haciendo rachillas de audios. Y abarcamos lo máximo posible. Venga. Muy bien. Mote, ¿qué pasa, tío? A ver, hola Juan, hola a todos. ¿Está salva? No está salva, ¿no? Yo, mira, yo no quiero decir nada, no, pero si no estamos los buenos, yo no quiero decir que los que estén son malos. ¿Qué? Pero si todos estuvieran a mi nivel, este podcast sería el número uno del mundo. Y claro, pero si no estamos todos, pues no se puede, no se puede, así no se puede. Yo también te quiero, Sergi. Sí, no se puede. De hecho, creo que... Estoy hablando de los partos, ¿eh? Estoy hablando de los partos. Ay, es santa vaca, que decía el Batman aquel del traje de licra. ¿Cómo sois? Bueno, dejad que salude a Fran, y el hombre está por ahí listo ya. Muy buenas, sí. Aquí estamos una vez más. ¿Dónde estamos, Fran? Según Comscore. Estamos líderes. Líderes. Ahí vamos, aguantando al tirón, como podemos, con lo que tenemos. A cara perro, que diría uno. Ahí sí. Relaño, como tú ya has dicho algo, te saludo. Ya estás ahí, pues eso, ya. Pues sí, Juan, yo estoy aquí, yo siempre estoy aquí. Tú no te que hoy hoy es el día de Andalucía, ¿eh? Hoy es mi día libre y en vez de estar descansando estoy aquí. Así para que veáis lo que os quiero, hombre. Que veáis lo que os quiero. Madre mía, qué tío responsable. Muy bien, eso es dar ejemplo, sí señor. Luego ya será el día de la Comunidad de Madrid, verá lo que pasa. Pero bueno, eso ya te lo contaremos en su momento. Muy buenas, Enrique. Muy buenas, macho, tío. Tenía puesto el Street Fighter desde hace 15 minutos y va y me conecta cuando empezamos el podcast. Y Enrique. ¿Solo has tardado 15 minutos en encontrar partida? Con el 15 minutos para encontrar una partida, encima la he tenido que dejar en medio y me acaban de matar, tío. O sea, esto no se lía. Pues te ha ido rápido, te ha ido rápido. Ahora, venga, vamos al lío. Tranquilo, Enrique, puedes hacer como Albert, te puedes desconectar a mitad de partida, luego la gente te va a pillar, lo van a poner en Twitter y luego lo retuiteamos un poco, ¿eh? No, pero hay una cosa buena, es que las repeticiones quedan guardadas y queda retratada, Albert. No, eso tienes que hacerlo con el share, si no, cuando el local no se genera archivo, por lo menos en PC. Bueno, dejad que presente también a Alfonso, que ya vamos estando todos. ¡Hombre! Muy buenas, Juan. Pues sí, un gran día, pero también un día triste, porque George Miller se merecía ese Oscar por Mad Max, un director con algo con Pino. Y Rocky también se lo merecía, Rocky también. Bueno, ese Rocky un poco querido. Morricone Rocky también lo ha ganado, que eso ha estado bien, ha sido un buen detalle por Rocky ese hombre. Negro. No, aquí es decir, Stallone por su papel en Creed, ¿no? Hombre, por su papel de Rocky, de la siguiente película, hombre. Se habla cinco veces y, bueno, en fin, da igual. Pues eso, Mad Max debería haber ganado el Oscar al mejor director, pero bueno, vamos a seguir adelante y vamos a escuchar los audios. Seguro que hay cosas guays. A mí me consta que hay mucha gente que se alegra de que no se lo haya llevado Lady Espantaja al Oscar. Es una cosa de la que mucha gente se congratula. Seis Oscars, Mad Max, a lo tonto. Poca broma, ¿eh? Más que Pulp Fiction. Es tremendo lo de los Oscars, de verdad. Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que estamos todos, excepto Sergi, que el hombre no tiene micro y os está saludando muy fuerte con la mano. Igual si hacéis esfuerzo lo escucháis. Pero, como no le podemos oír, de momento por lo menos, vamos a darnos todos por saludados. Salva sigue el hombre cuidando de su prole, que está muy ocupado, así que un abrazo para él. Y yo creo que no me dejo nada, un repaso rápido, no. Vámonos si queréis con los titulares y nos ponemos ya de partir, que hay muchas cosas de las que hablar. Titulares. ¡Ay, vamos ahí con contenido ahí del bueno! HTC Vive o Vive o... Vive. No sé cómo es. Anuncia su precio oficial en España. Venga, a ver, Enrique, cuéntame de qué va esto. Baratito, ¿eh? Pues sí, baratito. A ver, baratito no es. 899 euros al cambio, que es un poquito más que lo que vale en su precio natural. Pero con tasa salía en 947, ¿no? He leído yo por ahí, eran 80 euros. De aduanas y de... ¡Qué barbaridad! 1000 euros. Por una... ¿1000 euritos? Sí. Esto lo he visto, a ver, ya lo sabéis porque nos lo contó Alfonso, que estuvo probándolo. O sea, es increíble, es una brutalidad la experiencia de Vive, pero aparte de tener el espacio, el equipazo para tener, para hacer funcionar todo esto, pues aparte pues hay que tener ahí un poderío económico importante, ¿eh? El futuro, este es el futuro, Juan. Producto nicho para gente pobre con pasta. Daremos las gracias a los early adopter por dejarnos la tecnología más barata en unos años. Y el tío ahí, Siguiente. Lo nuevo de Don't Not Entertainment se llama Vampire. Todo mi amor, a esa gente, Muy, muy bueno Life is Strange. Parece que cambian por completo, se van a una ambientación mucho más oscura. Y vamos a ver qué hacen. A mí realmente al principio Life is Strange a mucha gente no le gustaba por esa ambientación de colegio y tal. Pero a ver por dónde van, porque puede molar mucho. Sí, yo de partida, partida mejor, que la ambientación del otro, sí. Porque vamos, esto me tira más. Sí, pero, sí. De momento promete. ¿Esto de qué va? ¿De vampiresas lesbianas que tienen poderes paranormales? Calla, eso calla. Es lo que compro, tú quisieras. Y otro. Venga, vámonos. Einstein y Darwin protagonizan un juego de lucha. Y tiene modo arcade, eso. Sí, eso seguro. El matchmaking va mejor, fíjate. Estábamos esperando a que cayese. Siguiente, Uncharted 4 no seguirá el guión original de Amy Hennig. Si es que se había quedado a trozos, ¿no? Cuando se fue dejó allá de mitad a cabos sueltos y mira, pues normal que entren con la pala. Bueno, Enrique, tú que eres el guionista frustrado, ¿qué te parece? Bueno, la verdad es que lo que ha pasado es que efectivamente, como dijiste, se fue Amy Hennig, dejando el proyecto para irse al estudio de que los creadores de Dead Space, que ahora están trabajando en un juego de Star Wars, y el proyecto se quedó con Neil Druckmann, que fue uno de los guionistas de The Last of Us, que estaba bastante bien al guión. Así que yo confío muy mucho en el trabajo que han hecho para el juego, que sale en nada, en poco más de un mes. Vamos, nuevos detalles filtrados de NX. Más cositas, no paran de traer cosas sobre esto, luego veremos qué es verdad y qué no. Bueno, van cayendo upgrades, ¿no? De momento parece que técnicamente está al nivel de una One. Sí, al nivel de una One, dicen, pero que es muy sencilla de programar, lo cual es una ventaja con respecto a la One. Uf, qué sencilla de programar de Nintendo, bueno, ojalá, pero siempre ha habido problemones, dramas y ya sabéis, third parties que decían, no, mira, es que paso porque requiere demasiado esfuerzo programar específicamente para Wii U, por ejemplo. Esperemos a ver cómo va esto, pero vamos, lo que ya es seguro es que Zelda va a salir de lanzamiento con NX y luego sacarán 5 o 6 copias para Wii U y ya está. Siguiente, PlayStation TV deja de distribuirse en Japón. He tardado esto, ¿eh? Pues es una cosita maja, ¿eh? Pobre Vita, es que ni en la tele, poquito, ¿no? Ni en la tele ha durado, sería, madre mía. Que han sido 3 años, creo. 3 años, ¿no? 4. 3 años. Menos números que Nitro, ¿no? Sí, ha durado 3 o 4 años a la venta, pero que vamos, que se puede decir que como plataforma software para ella tampoco es que haya durado mucho, vaya. No, realmente porque dependía mucho de lo que salía para Vita y era okay, compatible. Bueno, denuncia los rage quit de Street Fighter V. Esto no es que, es un imperativo, ¿no? O sea, te invitan a hacerlo. Te vas a bueno, la Plaza hagamos Castilla, nosotros el trabajo de Capcom. Microdebate. Sí, a ver, es lo que dice Relaño. A ver, Capcom, como sabéis, el online funciona bastante mal en las partidas igualadas. Puedes añadir un filtrado que va por barras. Tú dices, solo quiero jugar con gente que tenga 5 barras, que se supone que es la experiencia perfecta. Y luego aparte tienes una opción que dice, igualmente cuando me encuentres partida me avisas, veo el perfil de mi oponente, veo la conexión que tiene y si quiero, acepto o no. Pues poniendo solamente oponentes de 5 barras, el servidor te encuentra y te empareja con oponentes de 1 o 2 barras, con lo cual falla y te vas a encontrar partidas con lag. Primero, ¿qué está pasando? Pues que hay gente cuando ve que tiene un oponente con lag en igualadas directamente le sale, cosa que me parece bien, si el combate no ha empezado. Parte 2. ¿Qué está pasando con los rage quitters y con la digamos la clasificación mundial ahora mismo? Sí, que pues Salva está indignado. Pues que está lleno de gente que directamente lo que hace es juega 500 combates, pues gana 200, pierde 300, se desconectan esos combates y no les penaliza ni la derrota ni la racha de victorias, con lo cual la clasificación online ahora mismo no vale para nada, o sea, absolutamente cero. ¿Y qué dice Capcom? No, oye, si pasa esto, vosotros lo denunciáis. Hombre, bueno, yo claro que he ido denunciando, ¿no? Digo, pues gente que te hace esto, que tú juegas en serio y además gente bastante buena, ¿no? Que ganas y se desconectan. Y Capcom te pide que tú les inviertas tiempo en capturar, en subir a YouTube, en compartirlo, que luego ellos aplicarán durísimas sanciones a esta gente que está adulterando las listas online, que por otro lado ya te están diciendo que no las van a resetear, que es lo más grave. O sea, Capcom dice, tranquilos, que cuando pongamos el parche en marzo reseteamos las clasificaciones online y añadimos una penalización por desconexión, que es que cuesta nada, y en vez de hacer esto te están pidiendo a ti que inviertas tiempo en arreglar esto. O sea, cuando lo más fácil es parchearlo, claro, no, la gente no jugaría Ranked. Sin sentido que me obliguen a mí a denunciar a este tío, que igual el tío, vete a saber si lo ha hecho a propósito, si se ha desconectado en el primer round o de verdad es un tramposo. Pues la cuestión es que en vez de tener servido de añadir este parche, Capcom te dice, no, tú tranquilo, tú chivate, tú guárdalo ahí, que ya haremos nosotros. Pero lamentable, súper triste. Pero Nacho, si para funcionar los mandos te invitaron a usar un emulador, o sea que... Sí, es verdad, es cierto, para usar los mandos de PlayStation 4 en PC, que más por directo... La solución a los problemas que tienen, las que están ofreciendo a día de hoy, es surrealista, es surrealista. Averíguate la vida, vamos. Por cierto, Albert, ayer me escribió un oyente, lector de la revista, indignado, que además con una prueba online de un rage quit tuyo cuando ibas perdiendo, o sea, me parece lamentable y tristísimo esto que suceda, ¿eh? Estás pillado, Albert, estás pillado. Venga, siguiente. Decir. Siguiente, venga. Siguiente. Ubisoft necesita inversores para evitar la compra de Vivendi. Vivendi, ¿sí? Está comprando medio Francia, ¿eh? Sí, porque Vivendi llegó a tener problemas, un poco de problemas, y porque fue por lo que vendieron la participación que tenía Activision Blizzard, y ahora pues que están recuperados y están en plena carga. Están lanzando una OPA hostil a Gameloft, que como sabéis es la compañía de móviles fundada por el dueño de Ubisoft, y parece que también tienen los ojos puestos en Ubi, así que están ahí intentando hacerse una barrera protectora, intentando meter el capital para evitar lo que puede pasar en un tiempo. Está ahí el señor Guillemot bastante mosca, por cierto. Sí, están enfadados. De hecho, han mandado un comunicado de prensa retratando la situación, esto es hostil, esto es... Bueno, en fin, ya sabes, indignados ante la situación financiera, pero igualmente Vivendi lo que busca es volver a tener presencia en videojuegos, ¿no? Que como dices tú, Fran, desde que aquello de Activision Blizzard, pues no tienen. Fran, mete todo ahí y lo salva, hombre. No, de todas maneras, esto es culpa de ellos, a fin de cuentas. Tú cuando tienes una empresa y la pones pública, si tú pones público más del 50%, te arriesga que pase esto. Te lo chapas, pues claro, te lo compra alguien, te lo compra un jeque, te lo compra un inversor chino y ya está. No está obligado. Puedes poner el 40% o el 49% y no te pasan estas cosas, pero bueno. Bueno, y acabamos con esta, que ya la hemos medio dicho antes, pero si queréis profundizamos un pelín más, no mucho. Zelda NX acompañará a la consola según una fuente. Va a venir de salida con el chisme. Pues parece que va a haber doblete, ¿no? Como pues sucedió con Twilight Princess en su día. Hombre, si hay doblete, yo espero que al menos saquen unidades para Wii U, porque Twilight Princess en su día para GameCube es que fue prácticamente imposible de encontrar, solo había unidades disponibles para Wii. Esperemos que esta vez no pase lo mismo. Pues eso era todo. Titulares over, vámonos al debate. Pero antes, ahora lo haremos con el cambio de sección, os escuchamos un poquito a vosotros, que vamos a ir distribuyendo los mensajes esta semana. Vámonos. Buenas, soy Yoyo321 y desde este espacio para los oyentes me gustaría dar mi apoyo a Nacho Ortiz, aunque no esté nada de acuerdo con la nota que le ha puesto a Street Fighter V. Pero al final no deja de ser un videojuego y, sinceramente, yo creo que no hay que llevarlo al terreno personal ni a ciertas ofensas. Bueno, pues estar de acuerdo con la nota o no, yo no lo estoy. Ya no, ni siquiera con el 6, este 6.5 que le han puesto. O sea, para mí es un juego arcade que debe de estar más enfocado al offline que al online, o por lo menos a un 50%, pero bueno, eso es opinión propia, como digo. Y bueno, también me gustaría preguntarle a Relaño ¿qué piensa del nuevo Carmageddon este que ha salido, el Match Damage? No sé, yo por el vídeo que he visto, por el tráiler, este es el único que hay y a mí me pinta bien, ¿no? De pues como el antiguo, pero un poco mejorado con los gráficos y tal. Y bueno, eso de añadir a gente en silla de ruedas y a gorditos en carrito, pues tiene su punto. En fin, bueno, un saludo a todos y buen trabajo por el programa. ¿Qué tal? Soy Kino07. Primero quería apoyo a Nacho por el tema sufrido en el foro con el tema de Street Fighter, que aquello que comentaba, que se le había acusado de ser vendido y tal. Bueno, hay veces que solamente hay que mirar de quién viene un comentario para ver que, bueno, pues que hay personas que se descalifican a sí mismas como ser humano. Entonces, tampoco hay que darle ese protagonismo que a veces alguien quiere tener. O sea, no se lo merece. Recordemos que también pasó con Frank, con el asunto aquel de The Witcher. Entonces, que les den. Así de claro. Y quería comentar también que, bueno, yo me he comprado Street Fighter V, lo estoy disfrutando con mis amigos. Y dos de nosotros nos hemos pillado pues un arcade stick así más modestito. Y la verdad es que se me está haciendo un suplicio a adaptarme a un arcade stick. Por ejemplo, hacer un Shoryuken es un drama, ¿no? Cuesta mucho que salga. Se me hace incluso más lento jugar con él. Al final siempre acabo volviendo al pad. Y bueno, mi pregunta es, pues para Nacho o para cualquier otro entendido Street Fighter, más o menos, que exige mucho periodo de adaptación. ¿A vosotros resultó difícil? Porque la verdad que para mí se me está haciendo un auténtico drama. Y nada, bueno, os dejo de dar la murga. Y reto a Nacho a combate de Street Fighter, a ver si es capaz de ganarme en menos de 10 segundos, que seguro que sí, porque soy un manta. Nada, pues si queréis echar algún combatillo, soy Guinness, con 2 N's y 2 S's, / 07. Venga, chicos, un saludo. Hola, soy Abaigol22 en Twitter. Quería que me dieseis vuestra opinión sobre el juego de Naruto, porque escucho los últimos podcasts y no he oído que hayáis oído hablar de él. Habéis hablado mucho de Street Fighter, que por cierto no se puede jugar. Y yo estoy jugando al Naruto y creo todo esto que es el mejor juego fanservice junto con el de South Park, la verdad de la verdad. Y me gustaría saber si lo habéis probado y qué os ha parecido. Y añadir también, como juegos fanservice, si habéis podido probar el Digimon Story Silver Sloth, que al final parece que va a llegar en formato físico, pero no va a llegar con subtítulos. No sé si al final creéis que va a llegar con subtítulos al castellano o no. y me gustaría saber si lo habéis probado y si con un inglés un poco básico se puede jugar y disfrutar sin muchos problemas. Bueno, muchas gracias y espero que ahora sí que podáis ir haciendo un programa semanal, que eso se echa de menos. Un abrazo. Bueno, hemos dividido un poco la cosa y estos son los tres primeros mensajes que escuchamos y que comentamos. Empezamos con el primero, que me disculpe el amiguete, pero como el volumen está un pelín bajo no le pillo el nombre, creo que era Guille321, pero bueno, si no es así que me disculpe. En fin, él sí que manifestaba su apoyo a Nacho, que ha hecho también después Guille07 un poco por la movida de Street Fighter V, y dice que hay que hacer tanto fuego de un juego, al final no hay que ir a lo personal por cosas así, aunque evidentemente... es como decía Guinness07, hay gente que se descalifica sola también un poco en ese sentido. Y luego, más allá de eso, le preguntaba a Relaño que qué piensa del nuevo Carmageddon, tío, el Matt Damage este, ¿cómo lo ves, tío? Pues bueno, veremos a ver. A mí la saga me encanta. Lo que pasa es que hemos tenido esa versión PC recientemente, ese Carmageddon Reincarnation, que al final no salió todo lo bien que parecía. Pasó algo, vamos, algo parecido como con Street Fighter V, ¿no? El juego salió demasiado precipitadamente y lo tuvieron que ir arreglando mediante parches. Y ahora este Mad Damage, pues parece que va a ser ya la versión definitiva, ¿no? Y esperemos, porque desde luego los vídeos al menos se ve que está bastante potente. A mí los juegos de coches puramente arcade, o sea, de auténtica locura, de estilo Twisted Metal, me encantan. Y ya te digo, aunque el Reincarnation me decepcionó bastante, creo que además tiene una puntuación en Metacritic de 55 por ahí. Pero vamos, yo voy a darle otra oportunidad con este nuevo título y a ver si esta vez acierta. Por cierto, Guinness07, al margen de esto que decíamos de Street Fighter V, dice que se ha hecho con un arcade stick y le está costando adaptarse, que al final siempre acaba volviendo al pad. Nacho, ¿esto es normal o es que el hombre tiene un problema de movilidad en las muñecas? No es que tenga un muñón, se pasa muy mal el primer mes, pero hay que ser fuerte, hay que encerrarse en el training y hay que hacer todos los días 100 shoryukens. 100 Hadokens, 100 Tatsumakis. No, en serio, es cuestión de practicarlo, de abandonar el pad, porque es como te diría, pan para hoy, hambre para mañana. A un stick, a forzarse y seguro que eso, que a partir del primer mes ya empieza a notar la mejoría. Cuesta, frustra, pero es el camino. Y gracias a estos oyentes por los mensajes de apoyo, así que nada más que añadir. Te ha retado, ¿eh? A ver si le puedes ganar en menos de 10 segundos. Sí, creo que me lo encontré online y quedé testimonio de lo que le sucedió, pero GG's. Bueno, ya Baigol 22 preguntaba por el Naruto. Hablaba de juegos fanservice, hablaba de South Park y nos pedía opinión con respecto a este en primer lugar y en segundo al Digimon Story Silver Slope, creo que es. Y si va a llegar traducido, porque si es en inglés solo... Parece que podría ser un poco justito su conocimiento y quien no quiera arriesgarse a no disfrutarlo. Vale, pues bueno, un saludo a este oyente. Y Naruto, sí es verdad que en el podcast no, pero bueno, lo analizamos. De hecho, lo analicé yo. Y nada, pues sí. A nivel de fanservice, creo que hay pocos juegos que tengan el buen hacer de lo que ha hecho CyberConnect 2. Es un juego que, si eres aficionado de Naruto, es que solamente jugar el modo de historia y cómo lo está planteado y la espectacularidad de todo y cómo están planteados los personajes y gráficamente cómo están recreados con el estado que usan, en fin, que tiene una serie de cosas que es un cojonudo. Sí, disfruta mucho viéndolo. El sistema de combate, bueno, tiene la evolución de, son creo que ya 5 juegos dentro de lo que es esta actual saga. Y ha sido una evolución, es un sistema simple, pero que esconde más de lo que parece. A nivel competitivo ves cosas que dices, oye, ¿cómo hacen esto? Y es un juego que se deja jugar muy bien, tanto si en multijugador, offline o online. Bueno, en fin, que la verdad es que se disfruta mucho, es un juego muy bueno, muy bueno. Es un ejemplo, yo siempre lo digo, además lo he comentado una vez con Salva, hablando de Dragon Ball y tal, que es un ejemplo de cómo hacer un juego basado en una licencia. Y en cuanto a Digimon, lo que analizó nuestro compañero Pablo, le puso un 8,2, le gustó bastante, además una historia que le convenció bastante y la verdad es que muy bien. Yo personalmente no creo que vaya a tener subtítulos en castellano y del inglés no puedo decir, pero sí he oído que relativamente básico. Lo que pasa es que, claro, eso es muy... no quiero repetirme, pero eso es muy relativo. Lo que puede ser, le puede parecer uno básico, mejor a uno no le parece tan básico, así que... Oye, pero este Digimon tenía un Metacritic brutal. O sea, tenía un 90 y tantos, la gente súper encantada con él y muy buena, muy buen feedback, ¿eh? Sí, sí, no, la gente está... supongo que lo habrán analizado poco, porque es un tipo de juego que no analiza todo el mundo. Y generalmente pues habla que todo el mundo es un poco... Dice que lo que le comenté y comentar a Pablo es que toma algunos elementos de Persona. Y la verdad es que la gente se ha quedado muy sorprendida pues cómo han encarado la historia, con un tono más adulto y un poquito más oscuro quizá de lo que se puede podría uno sospechar. Y ya te digo, pues el juego, la gente está muy contenta con él. Muy bien, pues tres primeros mensajes para romper el hielo, de, como decíamos, el protagonismo que debe tener hoy vuestra voz. Y si queréis nos podemos ya hablar del primero de los títulos que han visto la luz en estos tiempos que vivimos. Far Cry Primal. Nada, tenemos un juego que reinventa un poco, desde por lo menos lo estético, yo creo que también en lo jugable, porque evidentemente la propuesta... varía lo que ya conocíamos con respecto a las anteriores Far Cry y nada, nos vamos a una época lejana, vamos a manejar un personaje pues casi que parece salida de la película esta, ¿cómo se llama? 10.000 o cómo era aquello, en fin, no sé, la película esta de los trogloditas y una evolución que gira en torno, evolución del personaje del sistema de progresión del mismo que gira en torno sobre todo a animales y demás. A mí la verdad es que me ha llamado la atención y quiero que me digáis un poco cómo está acabado el tema, porque por lo menos visualmente desde el punto de vista de la propuesta tiene cosas curiosas. A ver, a mí me parece interesante por la ambientación. Y ya. Y va a ver. Pues sí, lo hemos analizado rápido. Escucha, venga. Estos son análisis en 30 segundos por Albertín Morera. Ambientación interesante, bien lo de llevar los compañeros, los animales, tal. Es una skin del Far Cry 4. Hasta luego. Ya está. Pero completamente. Pero es que, no, escúchame. No, si quieres la amplío 45 segundos, pero es que venga, es tuyo, a mí me parece perfecto. Ahora os dejo a quien haya analizado y demás, pero ¿qué es Far Cry Primal? Como dices tú, es un reskin de Far Cry 3 y 4 al que se le han quitado todo lo que tenía Far Cry 3 y 4. ¿Qué nos queda? Un mundo sin armas, en el que pasearnos, en el que recolectar 5.000 millones de cosas para craftear 5.000 otras chorradas. Y ya está. O sea, es que no tiene mucho más. Quiero decir, yo considero que como título standalone de la saga Far Cry, es que es un paso atrás de lo que habíamos visto en Far Cry 3 y 4. Si a eso le sumamos el agotamiento, esto ya es a nivel personal, cada uno tiene su opinión, el agotamiento que yo tengo con respecto a los mundos abiertos, el hacer de recadero en un mundo abierto de arriba para abajo, ir destapando zonas y venga, y ahora me subo a una atalaya y ahora desbloqueo una zona del mapa para hacer lo mismo otra vez, tal cual, yo estoy cansado de estas propuestas jugables. Claro, ¿qué te aguanta un Far Cry 4, un Far Cry 3? Pues eso, todas las armas, todos los gadgets, todas las skills nuevas que obtenemos, que si ahora... Bueno, toda la progresión, ¿no?, dentro de ese entorno sandbox, pero si aquí nos quedamos todo el juego con un arco y con una lanza, esa progresión también la pierdes. Por lo tanto, a mí me parece una grandísima ambientación y un soberano coñazo de juego. Hala, un minuto, Nacho. Supéralo. Bien empleado. ¿Ah? No, sinceramente, el hecho que el juego ha terminado siendo bastante blandito, no sé, Far Cry, acordaos, al principio cuando lo tenía Crytek, el primero lo que supuso, el segundo, bueno, también en la misma línea y a partir de pues que se hizo cargo Ubisoft, pues ya directamente ha ido evolucionando a otros conceptos más sandbox y demás. Y puedo estar de acuerdo con lo que dices, ¿no? Pero para mí la ambientación es muy interesante y... no te digo ya, porque no me lo he comprado, pero lo que sí que haré es que cuando esté baratito por ahí me lo pillaré para PC. ¿Ya está? Las opiniones, ¿nadie ha hecho caso al segundo lanzamiento más potente del mes? Uno que va en single player, uno que va... No, yo como comentáis, el tema de la ambientación me ha parecido pues, realmente interesante. A nivel jugable he visto un par de cosillas... que resultan curiosas. Y si bien es cierto que el tema que hemos visto de los animales, de conquistar o de, no sé cómo lo han terminado llamando la versión española, lo que es los animales al final se queda un poco corto, porque es como consigues hacerte con el control de, bueno, yo qué sé, de un lobo de la caverna, pero al final el sentido real de controlar el lobo, más allá de la psicotropía habitual que tienen los Far Cry, le falta. O sea, yo echaba en falta alguna cosilla más intensa a la hora de poder gestionar lo que es el animal en sí. Yo, ha despertado pasiones este juego. Se ha quedado muy a mitad de camino, ¿eh? O sea, la crítica internacional ha estado en el 7. Porque es un reskin. A nivel de mecánicas, por mucho que a ti ahora lo que haga sea upgradear un arco, digamos, lo que tú estás haciendo, el clic que estás haciendo, los componentes que estás cogiendo, sencillamente son un reskin de algo que ya hiciste en el 3 y el 4. Quiero decir, jugablemente no aporta nada que no tuviera el 3 y el 4, al revés, te resta cosas que tenías en el 3 y el 4. Yo leía por ahí hoy en Reddit y demás que la gente se quejaba de, oye, con esta ambientación que tenías, con este setting que has decidido usar, con irte a la época prehistórica, ¿por qué no te dejas ir de una maldita vez Ubisoft y dejas que se te vaya un poco la olla y con todo el tema de drogas y tal, ¿por qué no, yo qué sé, métete dentro del cuerpo de un animal y durante determinadas fases controla, sé tú el animal? O sea, con tema de rituales, o sea, que no puedes hacer cosas en esa ambientación, en plan, venga, se me va la olla ya, pues ahora hago un ritual y ahora me convierto yo en un tigre o en un pájaro y aporto mecánicas jugables que no tenía en otros Far Cry. Pero claro, si tú lo único que haces es cambiar el skin de la planta que recolectas y la AK-47, la M4, el francotirador, no sé qué, lo cambias por un arco y una lanza, pues claro, la ambientación está muy bien. Pero a la que llevas un par de horas dices, coño, jugablemente, ¿por qué no estoy jugando a Far Cry 4 en vez de esto? Sí, es sosete. Sosete, y ten en cuenta que tampoco se han atrevido a experimentar en la época, pues eso, propicia, ni armas de fuego ni coches, ¿no? Entonces, pues ahí estás un poco limitado. Y creo que también han intentado cumplir bastante con la base de jugadores clásicos de la saga, ¿no? Y creo que ha habido muchas concesiones, por ejemplo, lo del Garfio o las muertes con sigilo, ¿no? Ah, es un sandbox que tiene la ambientación como gancho, los animales, pero que se queda ahí un poco sosete a mitad de camino, ¿no? Sí, pero ya te digo, Nacho, tú dices que va un poco a los fans también, pero yo, por ejemplo, mi hermano, yo no lo he jugado, pero mi hermano, que es muy fan de Far Cry, no se lo ha comprado, o sea, es que es lo que dice Albert también. Es que, la ambientación, que no le gusta. Claro, la ambientación le molaba, pero es que es como que ya se ve antes de que salga, ¿vale? Antes a lo mejor decías, bueno, pues puede molar, o venga, voy a ver esto, como los Assassin's Creed, pero ya la gente no es tonta y entonces lo ve un poquito, sí, así por encima y dice, esto ya se ve que va. Escúchame una cosa, claro, pero es que además tenemos que tener en cuenta una cosa, a ver, que es una ambientación no habitual en el sector, cierto. Ah, es como si te digo, vamos a hacer un juego, Nacho, ¿dónde pasaba el Metal Gear 5? ¿Qué? La primera fase. ¿Dónde era Metal Gear 5 la primera fase? En Play 4. No, coño, En Afganistán. Bueno, vale. No, en Chipre, el hospital. Vale, Chipre. Bueno, ¿y la segunda? Afganistán ya. Vale, Afganistán. Vale, perfecto, no me acordaba. Ah, es como si te digo ahora, he hecho un juego de ambientación en Afganistán. Tú miras, hostia, pues es que hay pocos juegos de ambientación en Afganistán. Ya por la ambientación ya llama. Ya bueno, pero es que ya hay un juego que ha hecho eso y lo ha hecho bastante bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo de irse a una ambientación prehistórica, a ver, es novedoso, pero es que cualquier persona ahora mismo, hoy en día, se va a Steam y en vez de el Primal, tiene un señor llamado Ark, correcto. Tiene un señor llamado Ark, que no es que, o sea, se ríe a carcajadas de lo que hace jugablemente un juego single player como Far Cry, porque las posibilidades que tienes en un mundo prehistórico como el de Ark, es que están a años luz. Entonces, ¿qué aportas tú en esa ambientación que crees que es tan especial? Es que tampoco aporta nada ahí que no haya hecho otro antes, por lo tanto. Sí, pero como dice Nacho, también vas un poco, o sea, me refiero, vas a una base de jugadores que les gusta esa fórmula, que a lo mejor en Ark no se sienten tan cómodos por el tipo de juego que es, pero aún así tampoco terminas de llegar, habrá que ver las ventas que tiene el juego, pero tampoco terminas de llegar a esa base porque ya lo conoce demasiado bien, es como muy clónico, como tú dices, recolectar una cosa que puede ser A o puede ser B y te da igual, cambiar las armas, pero tampoco meter nuevas mecánicas. Yo creo que nuevamente eso, pecan de tener una ambientación chula, de tener una propuesta que puede funcionar, pero que al final no se lanza a la piscina y es más de lo mismo y luego pasa lo que pasa, claro. En fin. Fran, estaba viendo ya ahora que parece que, bueno, no Nosotros nos hemos quedado en el 7,5, pero por lo que veo, ni tan siquiera los medios más afines a Ubisoft tampoco han estirado mucho más, ¿no? Al revés. De todas maneras, a ver, voy a comentar una cosa que quiero que comenté en el foro y en la parte de comentarios del análisis. Quizá un poco, a ver, defender la idea de que un 7,5 no es una mala nota. Exacto, ahí está bien. Ya, pero la gente compara. Sí, pero no, que no podemos estar siempre así, porque si no no salimos nunca de aquí. Si no intentamos defender un poco la... Hombre, es mejor que Street Fighter V. Por eso Street Fighter V tiene un 6,5 ahora mismo. Claro. Lo que quiero decir es que 7,5 es una nota buena. Lo comentaban algunos en el foro. Oye, que con 7,5 en la carrera yo me voy de fiesta y no vuelvo hasta el lunes. Que es una buena nota, que es un juego que tiene cosas buenas, que es un juego que es que no podemos estar con esta mentalidad de que cualquier nota por debajo del 8 es una mierda, porque si nos quedamos aquí, luego vendrán, oye, que es que las notas de la revista de videojuegos están muy infladas. Pues están muy infladas por esto mismo, porque cada vez que intentamos ajustarnos un poco de cara para abajo, ya está, no hay más. O el juego está bien con un 8, o por debajo del 8 es una puta mierda y no tiene nada. Pues no. Y luego, pues es eso, que el hecho de que sea algo de Ubisoft no pasa nada. Es decir, nosotros hemos, lo decimos otra vez, una y otra vez, que hemos puesto puntuaciones muy buenas a juegos de Ubisoft. Quien tiene el problema es Ubisoft con nosotros, no nosotros con Ubisoft. Le hemos puesto 10 a Rayman, le hemos puesto 9, le hemos puesto 8 saltos a Assassin's Creed. Que no tenemos problema con Ubi. Quien tiene problemas con nosotros. No los tendrás tú. A mí todo lo que hace me parece puta basura. Es otro tema. Bueno, venga, vamos a dejar el Primal este de lado, ya habéis hablado del largo y tendido. ¿Me habéis quitado la gana de comprármelo? No, pero poco sí. No, ya me lo he comprado. Pero no. Vamos a hablar de otra cosa porque tenemos otros temas por ahí pendientes y todavía audios. Espérate, ¿qué pasa? ¿Hay comentarios o qué? Dale. Vamos a ir rápidos en este programa, los tres, un par o tres más destacados, que tiene que haber mucho audio. Pero bueno, mira, Jordi Alario decía, este Far Cry es algo nuevo en que si miramos la ambientación han arriesgado, pero tengo la sensación que les ha faltado algo. Vi que Jauna27 dice, en mi opinión Far Cry Primal, más que un juego completo, ha sido un DLC del 4, poca innovación y además está padeciendo síndrome Assassin's Creed. Correcto. Estoy de acuerdo con lo que dice él. Manu, yo creo que han tirado por el camino de los survival de moda. Y comentaba por aquí, también Manu, donde lo tengo, aquí. Pienso que antes de pillarlos, me pillo Ark. Lo que decíamos antes, que incluso en esa ambientación hay cosas que aportan muchísimo más. ¿Ya? Parece que sí, ¿no? Es que no parece es un juego que levante pasión. Se ha muerto. Es que no es un juego que levante pasión. Pero escuchad, fijaos que, a ver, desde que empezamos este 2016, ¿qué juego ha triunfado? O sea, dime qué lanzamiento ha dicho, esto... Super Hot. Super hot. Hablaremos de super hot. O Firewatch. Solo llevamos 2 meses, pero vaya 2 meses. O Witness. Ya, pero quiere decir todos los... Unravel. No, Unravel, o sea, a mí me parece, en fin, o sea... Calla, por insensible. Favor, tío, o sea, es... Nacho, de los gafapastas, ¿eh? Ya, como completamente, o sea... Claro, no, como llevas no, a un ovillo, pues entonces mola. Que como mecánicas a mí no porque sea insensible, míralo un Maku, que lo mono que es el... No, Juan, no. Pero quiere decir que de los triple A y lanzamientos súper potentes que... Pues de estos casi 60 días de año, coño, es que no ha triunfado ninguno, ¿no? Es que gordo no ha habido nada y lo que ha habido ha salido un poco de aquella manera. Salió rana. Razón, tío. Claro, sí. Ese es el tema. Bueno, por cierto, Nacho. Dime cosas. Creo que no estabas, que te has tenido que salir un momento. Que sí. Solo matizarte lo que he dicho yo. Que con todo lo malo sigue siendo mejor juego que Street Fighter V. La nota lo demuestra. Vale. Vale. Seguimos. Nada, el que quiera juegos de este corte, que se juegue un Joan Mac o un Troj, y ya está. O el que iba a sacar, es que iba a sacar Molino, no sé qué fue. Fran, ¿lo viste conmigo tú el juego de la prehistoria de Peter Molino a puerta cerrada, un E3? No, me suena. Me acuerdo mucho de Vici, pero no lo llegué a ver. Sí, yo lo llegué a ver. En persona. ¿Fable Prime se llamaba? No, no. Lo llegué a ver y tenía Primal. Fable Primal. Igual la. Churro, Juan. Una cosa. Hablando de juegos prehistóricos, Michael Ancel está haciendo ahora el Wild, que sí que permite controlar los animales, como bien habéis dicho. Este es el que va ahí a llenar el vacío, las mecánicas que pedíais. Nada, como juego prehistórico, los dos churrados y el de carreras que sacaron para Mega CD. Eso es a lo mejor. El BC Racer es aquel. ¿Os acordáis de Prehistoric? Nadie lo tenía ese Prehistoric. Ese también. Sí, Prehistoric. Buenísimo. Qué bueno era, ¿eh? ¡Oh! Buenísimo. Qué grande. En fin. Oye, Bravely Second. Mucha gente alabó ese Bravely Default que. Bueno, viola la opción de empecillo. Y Bravely Second que llega para. Quizá. Alcanzar e instalarse en el primer puesto de los JRPGs portátiles con holgura que decís del regreso. Hay mucha gente que le tiene ganas a este Bravely Second. A ver, a mí me parece que es el máximo exponente del JRPG de vieja escuela, heredero de todos los Final Fantasy, de las mecánicas, incluso de los Tactics, que tanto nos gustaron en la época dorada del género, ¿no? Otra cosa es que adolezca igual de no explotar a un nivel más, como diría, más innovador, porque no creo que sea lo que busca, pero lo que busca, que es mejorar todo lo que vimos en el primer Bravely Default, creo que está ahí, Fran. Sí, curiosamente el juego ha tenido, nosotros hemos defendido, le hemos dado una buena puntuación, incluso le hemos dado bastante más puntuación que bastantes medios que a nivel internacional, creo que tenemos una de las notas más altas. Bueno, pues esto es tener criterio propio, o es que estás comprado, Fran, te han dado un maletín. A ver, yo no lo he registrado, ¿no? Ah, vale, lo defiendes, igual te han dado un maletín ahí. lo ha comentado nuestro nuevo compañero David, y él estaba entusiasmado con el juego. Dice que un JRPG como la copa de un pino. Yo creo que también ha pesado un poco cierto efecto. El primero estaba muy subido y muchas revistas le dieron puntuaciones altísimas, incluyendo se nosotros. Al final, Y hubo un rebote, hubo una especie de rebote de la gente final que no. Del final, recta sí, final. Sí, la recta final, que es una recta larga. O sea, te puedes tirar ahí un buen rato de juego. No es solamente que sea la recta final. La recta final es más bien una autopista. Una recta final de 35 horas, ¿sabes? Sí, una autopista final, ¿sabes? Así que. Y hubo ese efecto un poco rebote, porque estaba, ya te digo, prensa, público súper entusiasmado y tal. Hubo ese efecto rebote y ha quedado un juego muy divisivo. Que incluso en el propio Zenaforo lo vemos. Gente que le encanta y que dice, oye, que no nos podemos olvidar de las muchas cosas buenas que hace este juego. A nivel de música, a nivel de mecánica, a nivel de ambientación. Y otros que dicen, no, que la parte final del juego se carga todo y esto no juego más ni borracho. Creo que de esa dirección también te diría que yo cogería una antorcha a gasolina y quemaría Final Fantasy XII, pero no. A ver, es que también el había... de que Matsuno se piró, pero bueno. Es que cuando Matsuno, claro, cuando Matsuno se cayó enfermo, sí. Sí, se salvó el juego por lo que se salvó, por le tiraron oficio, cambiaron al director y terminó el juego, pero se notaba mucho en qué parte del juego empieza a cambiar. ¿Qué digo? Que lo que hace el Leo Second es más de lo mismo, intentando pulir algunas cosas, añadir alguna otra, pero es un juego que si te gustó el primero, te va a gustar el segundo. No tiene más vuelta de hoja. Yo por desgracia todavía no he podido jugarlo. He conseguido una edición coleccionista, pero claro, eso tarda más tiempo en llegar. De todas maneras, por lo que he leído y he visto, tal y como decía, o sea, todo lo que tenía de bueno el primero lo potencia. Y también, según dicen la historia, esta vez sí, digamos, va a estar la cosa más equilibrada. Y vamos, que sí, que es un JRPG muy clásico, que no innova. Pero no sé, es que también innovar en este género, si innovas te puede acabar saliendo un Final Fantasy XIII, o sea, que igual es mejor quedarse en el corte clásico, que tampoco salen tantos videojuegos ya, digamos, de JRPG clásico y yo para mí este título como el primero va a ser un juego para disfrutar por los amantes del género. Venga, pues vamos a hacer, si queréis, otra tanda. Hay mensajes de esto, Albert, que no quiero tal vez saltármelos. ¿Bravely Default? Ajá. Venga, tira los audios que vaya. Bueno, también podemos trasladar la cuestión que tú planteas en el canal interno. Ah, ¿con cuál te quedas? Con las dos, con las dos, La primera, con la primera, con la primera. Porque Con Dios la nos primera. hizo, nos dio dos manos para eso. En A fin. dos manos, Albert. A dos manos. Qué Venga, vamos. soeces. Vamos a. Para los que para lo estáis escuchando, estoy pasándole varios diseños que me he hecho de personajes en Black Desert. Y estoy diciendo con cuál me quedo y mira, los dos tocándose ya. En fin. Ahora os paso Paso el la link de lo que captura. está diciendo Albert, sí. En fin, Seri, si quieres, pásanos otra tandita de mensajes y los comentamos luego. Venga. Hola amigos de Mary Podcast, les habla Edwin Lima mandándoles saludos desde Panamá, muy seguidor de su trabajo. Algunos comentarios que quería dar. Juan, orgulloso del Memory Card, me hace sentir muy Gracias. feliz ver que le das ese cariño a juegos clásicos. Salva, feliz de tus chistes y del programa de Dragon Ball, seguidor de Dragon Ball desde la infancia. Nacho, ¿qué pasa? Ganaron los Broncos Denver. Estoy esperando mi especial Madden NFL. Especial Denver y sobre todo especial Peñito Manning. ¿Qué pasa? Deja el Street Fighter. Albert, quiero comentarte que me estoy cambiando a la Master Race. Aproveché las ofertas de Steam de Año Nuevo Chino y compré 7 juegos por $39.99. Estoy tan feliz por eso. Y en mi honor a este cambio a la Master Race, quiero que traigas un nuevo capítulo de Superviviente. Por favor, Albert. Ya es hora de que regrese. Pues nada, saludos a todos, súper orgulloso y sigan con un gran trabajo. Bendiciones, viva eternamente el Mary Podcast. Ole. Hola chicos, soy Miguel o Kenshil en el foro. Nada, pues aquí esta semana me tenéis para haceros un par de preguntillas. La primera es una recomendación más que nada a Juan para ver si es posible que en su sección de Memory Card se acordara de un gran clásico como es el Snow Bros. Que yo no sé cuántas monedas de 5 duros de las gordas de la antigua me habré gastado con mi hermano jugando a esa pedazo de recreativa. O su variante, el Tumble Pop. Todos acordaréis de esos dos niñatos con el aspirador chupando monstruos. Segundo, me gustaría comentaros un poquito que me dijera vuestra opinión acerca del panorama indie, porque la verdad que es que llevamos unos años que nos están inundando a bazofia, ¿vale? Porque para que un juego indie sea bueno tienen que aparecer mil malos, y la verdad que es un poco cansino, es un poco ya como el tema de los juegos para móviles, cansa bastante. Y ya por último, me gustaría saber si cuando salga el Doom ahora en mayo, Albert va a hacer el análisis después de estar 6 años sin hacer nada. Desde que analizó Stark. Así que, Albert, mío, justifica un poquito tu sueldo. Vaya tela, estás ahí haciendo como que lees los tuits, pero realmente todos sabemos que no haces nada. Bueno, y esperamos por nuestro bien que no sea salvo el que analice el juego, porque si no, no va a pasar del 6. Venga, chicos, gracias por el troleo y seguí así. Es el mejor audio de lo que llamamos de podcast. Sí, te ha calado. Hola chicos de Mary Station, soy Alexander desde Ecuador. Mi pregunta viene relacionada con su penúltimo podcast en el cual hablaron del retorno de Crash a la PlayStation. Me gustaría saber qué compañía va a desarrollar ese juego. ¿Va a ser Activision? ¿Va a volver la licencia a Naughty Dog? ¿O va a quedar en Sony? No sé. ¿Y va a ser exclusivo para PlayStation 4? Porque ya con esto de su último podcast de que Quantum Break ya no es exclusivo de Xbox One, me parece que ya no, como que el chiste de las exclusivas como que se está perdiendo. No me gustaría eso, pero bueno, en fin, los dejo. Saludos. De Alexander le metían prisa. He visto a la madre en la puerta haciéndole un gesto como: venga, a comer, os dejo. Se ha ido corriendo. Fogarás, el bocata. Efectivamente. Me lo imagino el pobre ahí con su audio y la madre: ¿qué haces? Bueno, a ver, desde Panamá, amigo Edwin Lima, nos mandaba saludos Panamá, personalizados, ¿eh? ¿Lo has visto, Nacho? Un abrazo fuertísimo a nuestra compañera Diana Monsters y a su equipo y a toda la buena gente que de Panamá nos sigue, la verdad, enorme, ¿eh? Abrazo grande, efectivamente, para él y para todos los que están en el charco, ¿eh? Cuidado. Mola porque nos saludan desde Panamá y Nacho saluda a otra, ¿sabes? Diana Monsters es de Panamá, perdona que te diga, ¿sabes? Sí, pero ¿cómo debe ser de Panamá, pero tener de apellido Lima, ¿no? Es una putada, ¿no? Es como, no sé. Confuso, de, ¿no? Es confuso. Ser de Francia y tener de apellido Madrid. Es confuso, claro. Bueno, Oakenshield, que está el hombre ahí en las antípodas, nos sigue y nos pone al tanto de cómo va la cosa por ahí, de sus cuitas. Me ha recomendado que hable del Snow Bros. Tomo nota, quizá no tardo mucho, ¿eh? Porque vamos a ir repasando. Mi cabeza yo recuerdo a las que le fui dando y está acabará cayendo. Luego, por cierto, nos hablaba del panorama indie. Decía que opina. Él usaba la palabra, las palabras, mucha bazofia, ha sido lo que decía. Que de cada uno bueno hay mil malos. Yo no sé si esto lo veis tal cual o exagera. Estamos en el mejor momento, pues mira, por favor. Mucha cosa buena, yo. ¿No? Da la casualidad, claro. Y esto no estaba preparado. Porque igual no. Que seguro. No, coño, que no. Vale, que, okay. Que no, joder. Me fío de ti como profesional. El miércoles, precisamente, en el nuevo capítulo de La Arena, hablo de justo lo contrario. O sea, yo de un tiempo para acá, ya lo verás en el capítulo, te invito a verlo el miércoles, de que a mí de un tiempo para acá, a lo que más le vicio y a lo que realmente me engancha son los juegos indie. O sea, es el único sitio donde encuentro propuestas diferentes, frescas e innovadoras. O sea, yo es que ya lo de los AAA, o sea, ya anuncian el no sé qué nuevo, el no sé qué 3, la super saga AAA de turno que vuelve, y digo, Dios mío, qué coñazo, otra vez lo mismo. No, anuncian embargo, el Doom, anuncian el Doom y dices, qué asco, el Doom ¿no? No, el Doom es, pero el Doom es religión. Ya, claro. El Doom es religión. Tú eres como yo soy vegano, ¿no? Pero el jamón, claro, el jamón lo como porque el jamón es jamón, ¿no? Pero por lo demás soy vegano, ¿eh? Soy vegano hasta que voy a comer a casa de papa, sí. Hasta lo que voy a McDonald's. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, yo no estoy de acuerdo. A mí creo que los indies están en la época dorada de los indies. Yo creo que es cierto que la democratización de los motores gráficos, que lo ha puesto todo muy sencillo, sí que ha hecho que aparezcan juegos que no tienen tanta calidad y que sí que pasa un poco como en los móviles, pero yo creo que a nivel de indie lo que se está viendo, yo estoy con Albert, ¿eh? O sea, juegos que te transmitan nuevas mecánicas, nuevas formas de narrativa, yo creo que está ahí, o sea, de ahí van a sacar muchas cosas y creo que es muy interesante para la industria, sobre todo como pasaba en el cine, o sea, que haya un género independiente que de ahí surjan, como puede ser The Witness, con gente tan profesional y nuevas tendencias, yo creo que es muy importante y demuestra que la industria cada vez es más madura en ese sentido. Y además para el gafapasteo va muy bien, ¿no? Sí, eso va fino. Te da caché jugar ahí. Claro, claro. Correcto. Pues yo creo que, fíjate que voy a decir, que yo creo que los indies, lo del gafapasteo, alguno habrá que tenga una propuesta un poco más borderliner ahí y sí que atraiga a las hordas de gafapasta, pero yo creo que hay una gran mayoría de jugadores que no pertenecen al clásico grupo de los todólogos y los guays y cool y tal, y que le están dando al tema indie. O sea, yo creo que eso antes quizá un poco más, pero el indie es, yo creo que está bastante generalizado, bastante extendido, ¿no? Que algún jueguecillo tipo, no sé, de Witness, que te tienes que dejar ahí los cuernos para resolver cada pantallita y tal, pues venga, vale, pero poco más. O los títulos de desarrollo clásico, Juan, como ese estilo Pan que sacaron hace poco, que es magnífico. No, ninguno de vosotros ha jugado a Superhot, ¿no? Ahí te lo iba a decir. Esto. Vale. Que Superhot es la polla ese juego. Ahora hablamos de él. Venga, terminamos con Alexander, que desde Ecuador, también otro amiguete que está en las Américas y al que saludamos evidentemente, nos preguntaba sobre lo de Crash que estuvimos comentando, que qué compañía creemos lo acabará desarrollando y si perdería la exclusividad Sony o si no sería exclusivo de PS4, viendo un poco lo que ha pasado con Quantum Break. Por cierto, se quejaba del tema de la exclusividad o la puerta a que no haya exclusividades como las hubo, ¿no? Con esto que ha pasado en Quantum Break, aunque no es exactamente que no sea exclusivo. Sobre el tema Crash, a ver, nosotros también nos gustaría saber quién está desarrollando el supuesto nuevo juego de Crash Bandicoot. Oficialmente no hay nada. Lo que tenemos son rumores bastante creíbles. Y la idea, o por lo menos lo que se presume que va a pasar, es que el juego va a ser exclusivo de, en este caso, de PlayStation, consolas PlayStation, supongo de PlayStation 4, y el desarrollo supongo que será una colaboración entre Activision y Sony. No creo que, vamos, veo muy difícil que esto lo asuma Naughty Dog, que es el estudio creativo de la saga, que le dio forma a la saga en su día. Posible. Pero un acuerdo a tres bandas. Exacto. Ahí. Hombre, aunque sea dos becarios que tengan ahí, que los pongan a trabajar en el juego. No, pero a ver, ¿quién queda del equipo original? O sea, ponte a pensar. Hombre, del equipo original, no creo yo que quede ya, ya nadie, han pasado muchos años, desde luego. Ya. Es que estaba pensando, ¿dónde está ahora Jason Rubin? ¿No? Que es del equipo original de Crash. Y es que ahora le perdí la pista, ¿eh? No sé dónde está. A ver, que he hecho un vistazo, pero vamos, que si me dices, es que se lo van a dar a Naughty Dog porque es que está ahí la esencia del sucesor espiritual de un Crash Bandicoot. Se podía haber hecho ahí. Ahora que tenemos este acuerdo, lo vamos a hacer en Ori. Pero es que yo creo que del equipo original, es que yo creo que no. Rubin está en Oculus, Nacho. Pues Oye, fíjate. pero de todas maneras, por ejemplo, si este proyecto lo cogiera Media Molecule, yo creo que podría salir algo ahí bastante interesante, No, ¿no? gracias. No, no, no, no, no, no, no, Media Molecule no tiene, no, no es su juego, no es su juego, para nada. Media Molecule es un estudio súper experimental y de hecho el Dream va a ser Little Big Planet elevado al cubo. A ellos les gusta hacer experiencias creativas y cosas así, no hace ellos hacer un plataforma puro y duro, no, no, qué va, no lo veo. Toda con ellos. Veremos a ver lo que sale al final. Bueno, todavía quedan más mensajes. Luego os ponemos una última tanda, pero tenemos un par de cuestiones que tratar. Una es evidentemente ese Super Hot del que Albert quiere ya hablar desde hace rato, que a mí me pica también un poco la curiosidad de saber cómo funciona. Yo no lo he podido catar, pero tiene buena pinta. Es una especie de shooter mecánica original en cuanto a que te mueves y se mueve el escenario. A ver, contadme qué va esto, porque visualmente es, bueno, pues curioso, pero no es que sea especialmente sorprendente. Pero por lo Uy, jugable y por uy, lo que le leía uy, a Pablo, uy, uy, creo uy, que es este quien lo ha. tío se No, hombre, a rifa, ver. la colleja se está rifando. Está Está rifando. bien, pero qué Te va a decir, yo he caer, visto ¿eh? el Red, el que lo jugó en su día, pues vale, El pues Red ya. dice Ya, que no escucha, lo has Red. entendido. Red con el Con PlayStation nada. VR y con el traje de Tetsuya Mizuguchi. No, Madre. es, de verdad, creo que orgásmico, no, no experimento nada igual, pero bueno, Super Hot. No, Venga, a ver, Fox contadme de qué va y explotó. vendedme el juego, va. A ver, explotó en el E3, ¿no te acuerdas hace 2 años? En Sí, el sí. E3, la conferencia donde salió, es ese. A ver. Quedó un poco adormecido Bueno, y voy más allá, un momento, voy a más ver. allá. Esto explotó hace 3 en un concurso que se hizo en la 7FPS Day, que es una congregación donde se reta a determinados programadores, bueno, a todo el que participe, a hacer un shooter en una semana, o al menos hacer lo máximo posible el concepto jugable más innovador, más fresco, más divertido, el mejor shooter posible, en 7 días, una semana de margen. Y ellos, en ese concurso, presentaron un prototipo que eran 3 niveles y ganaron, o sea, arrasaron. Y durante todo este tiempo lo que han hecho es hacer un producto en base a ese prototipo que se hizo en un inicio. Y de ahí nace el actual SuperHot. No sé si salió luego en un E3 o no, conforme lo estaban haciendo, pero el inicio es ese, el haber ganado como premio hacer un shooter en una semana. Vale, ahí fue el inicio de la gestación. Correcto. Y entonces, ¿qué es lo que nos ha llegado, Alberto? Pues nos ha llegado, o sea, te iba a decir mejor shooter, no, porque es que en realidad, Es que es un. lógicamente, es que no es un shooter. Eso Es que no es. es un shooter. A ver, ¿qué es? ¿Qué es Superhot? Que ya lo he tenido que hacer esta tarde para la arena, del que voy a hablar también el miércoles. Esto no es publicidad, pero bueno. No, apenas. Básicamente, es un juego que nos plantea escenas típicas de cualquier peli de acción, en ese aspecto gráfico tan llamativo que has visto, Juan, Sí, vectorial. sea, con una particularidad: el tiempo solo avanza cuando nosotros nos movemos. Es decir, es un bullet time constante siempre y cuando no nos movamos. Lo que nos plantea son retos a forma de puzzle, en plan, vale, estás en esta sala, hay esos 3 enemigos y saldrán unos cuantos más. No tienes armas. ¿Cómo los matas a todos? Vale, me quedo quieto, los analizo a todo el mundo, me muevo un poco, pero ellos también. Y ahora veo que el del fondo ha disparado, veo hacia dónde va la bala. Entonces yo me quedo quieto y digo, vale, ¿qué voy a hacer? Pues me iré para allá porque la bala está yendo para el otro lado y me esconderé detrás de este armario. Genial. Voy para allá, cuando yo me muevo, ellos también se mueven. Ha cambiado la situación. Por tanto, ahora digo, vale, necesito un arma. Tengo uno cerca, le voy a dar un puñetazo, cogeré el arma, me quedaré quieto y le pegaré un tiro al del fondo. La bala ya llegará, pero yo el tiro ya lo he pegado. Cuando yo he pegado el tiro, me vuelvo a quedar quieto. O sea, ¿ves la dinámica que te digo, Juan? O sea, es una situación donde hay 5 enemigos que solo la situación va a avanzar en cuanto yo me mueva. Pero en el momento en que yo me mueva, yo planifico ahí. Yo ejecuto una estrategia, pienso una estrategia e intento ejecutarla para matarlos a todos de la forma, al final, más cool posible. Porque cuando te has pasado el nivel, sale lo que has hecho en cámara normal, o sea, en velocidad normal, y te das cuenta que acabas de hacer el Neo por todo el escenario. No sé, a mí me parece divertidísimo, es un auténtico reto, es un vicio. ¿Tú lo has jugado, Nacho? O sea, a ver, para que lo entendáis, es un poco como yo veo la vida en realidad. O sea, yo lo veo así. Sí, claro, correcto. Estoy en cafés de Fry, ¿no? Ah, sí. La verdad es que lo que decía Albert, la propuesta es interesante, sobre todo porque después cuando ves el resultado final piensas, hostia, qué bueno soy, qué bien lo he planeado. Y al revés, también cuando te equivocas dices, joder, ¿no? Es de esos juegos que invita a rejugarlo, ostras, si hubiese aquí, hubiese movido por aquí, ¿no? Y la secuencia total, aunque realmente dura muy poco, o sea, 20 segundos. Correcto, o sea, realmente ves cómo has construido y es un poco como el proceso de construcción de un vídeo tuyo, ¿no? Dices, poco a poco voy juntando las piecitas y al final, una vez tengo la pieza completa, es como mola, ¿no? Y me está recordando esto, insisto, no lo he jugado hoy, no, pero me recuerda un poco al planteamiento de aquellas minifases, o no sé cómo llamarlas, del Remember Me, ¿os acordáis? Que había que ir dándole para atrás y para adelante, jugar un poco con aquellas secuencias en las que ibas interactuando con elementos. Sí, no se parece, sí, no se parece nada. Nada, ¿no? Vale. Aquí tiene algún deje de... Deje. De Braid. Hotline Miami, del ensayo y error. O sea, y del Braid, del momento. Sí, del Braid, sí. Cuando vas tirando para atrás. Pasa que Braid tira para atrás y aquí me imagino que no hay para atrás, ¿no? No, aquí es a la que te toca una bala, estás muerto y volver a empezar al nivel. Y es aquello de, venga, otra vez, voy a intentarlo, vale, lo pruebo de otra forma, vale. Y acabas memorizando dónde está cada uno, dónde disparan, dónde al final... saldrá un tío con un rifle que te hará falta para matar el que está al fondo, donde consigo una escopeta porque tal. Te puedes cambiar de posición con determinados enemigos, coger objetos del escenario y tirarlos para estunearlos. O sea, hay determinadas... digamos, lo que te he contado es la idea general. No va mucho más allá, pero sí que hay elementos que hacen cada nivel más y más complejo y más y más profundo. Pero, insisto, de lo que tenemos que quedarnos de todo esto es que, como shooter o de puzzles, es algo que no habíamos visto antes. O sea, es algo original, es algo innovador. Hasta cierto punto no considero que sea revolucionario, pese a que yo no había visto esa tecnología aplicada de esta forma en ningún otro juego. Pero volvemos a lo que decía antes. Es un indie el que nos plantea algo diferente en un género tan sobao como el de los shooters. Pero ojo, que también ha tenido a Microsoft detrás, ¿eh? Sí, no lo sabía. Ha tenido pasta por detrás. No te puedo confirmar, pero lo que sí te digo que creo que estaba Frank conmigo en el E3 de este año pasado, en la bolsa de Nueva York, en el edificio de la bolsa. Tuvo Microsoft allí una demo con todos los juegos que estaban enseñando en el E3 una de las noches. Nos acercamos y estaba Super Hot al lado de Cuphead. Y claro, estaba todo el mundo con Cuphead flipando y tal. Y me acerqué a la gente al Super Hot Team y les dije, oye, vaya pedazo de juegazo que se está haciendo, tal, no sé qué. Y me da pena que esté todo el mundo viendo, pues eso, estaban pues con Tomb Raider, con Gears of War, y estaba Super Hot un poco marginado, ¿no? Pero bueno, que te quiero decir que estoy completamente de acuerdo, el juego ya desde el año anterior que le dieron presencia en la conferencia y todo, ya sorprendió, visualmente es bestial cómo entra, luego las mecánicas súper inteligentes, y bueno, lo que sí te digo es que han tenido un poquito de ayuda, promoción, no sé si a nivel de desarrollo les habrán inyectado algo de inversión, pero bueno, lo cierto es que el mes que viene, en marzo, llega a Wall. Nacho, en este sentido, tío, además es que ha pasado recientemente, que ha habido gente que, por decir yo, pues un poco como estamos haciendo, ¿no? Meter, más allá de lo que fuese el juego, el Unravel dentro de la categoría de indie por el planteamiento, por el estudio pequeño del que sale, y que estuviese ya detrás, y en este caso, claro, en este caso Microsoft, a lo que voy es, tío, la etiqueta de indie se sigue poniendo, ¿qué creéis? No sé, ¿la podemos seguir poniendo independientemente de que haya esa inyección de la que tú hablas y se apoye más? Yo creo que sí, pero hay gente que igual dice, tal. No, a ver, creo que las medidas de indie... se definen bastante bien por el tamaño de la producción, por los recursos iniciales, que después te apadrine, como está haciendo PlayStation 4 con su, bueno, con su proyecto, su programa de indies, como tenía ID Xbox también, potenciando un poco estas iniciativas o dándoles visibilidad, pero creo que llegue Microsoft y te diga, o PlayStation y te diga, oye, que te voy a enseñar en esta conferencia, o te voy a meter en este evento, o voy a lanzar una nota de prensa con mencionando el título, No cambia la definición del proyecto en sí, ¿no? Es cierto que le da más visibilidad, pero a no ser que venga Sony y te diga, oye, que mira, como con Ninja Theory, ¿no? Con su indie triple A que están haciendo ahora, y diga, bueno, es de enfoque indie, pero es que resulta que lleva un presupuesto detrás de 12 millones de euros. Pues coño, pues entonces ya no sé si ya estamos pasando un poco la definición, ¿no? Pero creo que la visibilidad no cambia el concepto. Unravel, por ejemplo, también me parece que es igual. Si no hubiera estado ya detrás, creo que se hubiera quedado, hubiera tenido críticas mucho más duras de las que ha tenido. Estoy totalmente de acuerdo con Nacho. Muchas veces se equivoca porque pasó lo mismo con Ori, que es un juego que realmente empezaron un equipo muy pequeño, y ellos mismos lo decían en el post-mortem, que realmente lo único que hizo el Equipo One fue eso, darle pues toda la inversión en publicidad, que es lo que más cuesta a los estudios y lo que menos invierte, y cogerlo como parte de su catálogo, que eso realmente le viene bien a Xbox One o a PlayStation 4, pero yo creo que siguen siendo independientes y hay que reconocerlo porque es así. O sea, a pesar de que tengas detrás a Microsoft o a Sony, si tu desarrollo creativo es totalmente independiente de la pasta que te estén poniendo, para mí es un juego indie, vamos. Respondido, bien. Caballero. Respondido. Por cierto, comentarios. One y otra cosa, ¿no? Que es... Rapidito, vamos, Albert. Sí, comentarios. Dicen. Por aquí, Ace Combat 88. En dos meses de 2016, los mejores juegos son indies. Y hace dos puntos: Firewatch, The Witness, Unravel, Superhot. Lo de Superhot. Ahora que lo vayáis a jugar, sabéis por qué lo decimos. Superhot. Pero lo de Unravel no lo entiendo, de verdad, me parece. ¿Qué le llamáis Unravel si es Unravel? Esto no... Unravel. A ver, pero debería ser esto separado la pronunciación en inglés, separado sílaba a sílaba, Juan, cuando... No, va... mira, hay un verbo que es el verbo Unravel, como en la canción de Big Bang Theory, Unravel in the Mysteries, pues eso. Unravel, vale. Unravel, vale. Oakenshield dice, Superhot es la rehostia en verso, menudo juegazo original, aunque sea indie. Relacionado a lo que decía antes en el audio. El turno nocturno dice, Superhot es el shooter más innovador que he jugado en los últimos años. Y yo creo, te añadía, yo creo que Supershot es más puzzle que shooter, porque acabas pensando más en cómo salir de situaciones que en descargar adrenalina. Pues sí, sí, sí. Y hablando de descargar adrenalina y de shooter clásico, se nos escapa Bombshell. Efectivamente, estaba pendiente por ahí... Nada, un juego nada, que... mención rapidísima y... Rápido, porque además tenemos audio todavía, pero que... ¿Secuela de Duke Nukem era el origen de esto? ¿La semilla, un poco? Sí, un poco por ahí, ¿no? Con 3D Realms haciendo alguna cosilla, a ver, que no se parece nada a Duke Nukem. Decíamos que era la novia de Duke Nukem porque es de 3D Realms y es del proyecto se integró ellos y tiene muchas cosas que son de vieja escuela. Además, los diseños, la protagonista para mí tiene muchísimo carisma, la historia, alienígenas que vienen, cuidado, hay que salvar a los altos cargos, a los funcionarios, a los políticos de Estados Unidos, y a partir de ahí pues es un rollo que no tiene nada que ver con Duke Nukem. Básicamente, de todos es... modos, ni el último Duke Nukem tenía algo de Duke Nukem, o sea, esto es así. Nada, sí, nada, vamos. Sí. No, igualmente compiten un poco en la misma liga, si me apuras, ¿no? Uno, a ver, Bombshell es isométrico, es casi un action RPG mezclado con shooter. A mí me gusta mucho porque es un rollo vieja escuela y creo que en ese sentido encarna todos los valores que hay, ¿no? Gráficamente no luce nada mal, hay diseños... A ver, no me pidas imaginación, pero sí, como te decía, vieja escuela. Los jefes finales, por ejemplo, son pues homenajes a vieja escuela y es acción, sin pensar mucho y moviéndote y disparando. Lo único es que la cámara te gasta putadas tremendas, por ahí dices que no ves el personaje cuando empieza a dar vueltas y demás, ¿no? También un fallo de vieja escuela, si me apuras. Nada, para los nostálgicos de tener, pues eso, un proyecto de vieja escuela como tal, pues, tipo Gunsmoke, vale. Y así de ese palo, entiendo que un poquito, bueno, a ver si sí se puede parecer un poco, pero joder, ha sido muy muy para atrás, igualmente muy para atrás, ha sido muy para atrás. Pasa. Si tienes ganas de 3D Realms, el juego tiene un tufo increíble a eso. Parece que sea esto 1999 o 1998. Entonces, bueno, yo, mira, me lo he comprado, pero considero que es tiene muchos lastres. O sea, esto cuando baje de precio es carne de rebajas si tiene más de 30. No, pero de todas maneras, lo que decía, ese saborcillo clásico que tiene, a mí me ha encantado. O sea, parece que 3D Realms está... al fin saliendo de ese agujero en el que se metió, y veremos a ver qué vemos próximamente de esta gente, pero vamos, si siguen en esta línea, estos arcades noventeros, a mí me lo venden todo. Hombre, pero a ver, el año. Una cosa es que tú tires de este juego retro o tiene un sabor retro, qué tal, pero realmente es que dentro de. O mejor dicho, detrás de ese sabor retro, en este caso de Boomself, yo creo que hay un tufo importante. Hombre, tufo claro. aquí. Tufo a que le falta bastante. No sé si habéis visto el Das Puten Mierden de Trolazo. Sí, pero bueno, Trolazo es que te voy a saco. Ahí deja unas cuantas cosas claras en cuanto al sistema de apuntado. Sí, sí, sí. A ver, que ya te digo, que tiene bastantes fallos. Y lo de la cámara es que es imperdonable. O sea, hay jefes que es que te tapan. ¿Dónde coño estoy? Que no me veo porque el jefe me está tapando. No sé dónde está el personaje, ¿no? Pero ¿qué es esto? Que como tienes más de 30. En su momento tenemos los Rise of the Triad, pues Duke Nukem, toda la herencia de CD Realms y demás. Te lo vas a pasar bien. Cuando baje de precio, que coño, me ha parecido que está bastante caro para lo que es, ¿no? Porque es un juego de 6. Más que Street Fighter V, ¿no? Casi. Pues eso, en rebajas, carne de. Rebajas, efectivamente. ¿Cómo se aprovechan de nuestra vejez, ¿eh? Nostalgia. Sí, exacta. Entre esto y eBay, ¿verdad, Juan? Al final. Joder, al final cállate, acabamos cállate, sucumbiendo. Cállate, que hoy la he liado parda. Bueno, ya os lo conté. ¿Qué has hecho? Ahora no lo cuento. ¿Qué has comprado ya? ¿Qué has comprado? Ya os lo diré, ya os lo enseñaré. Bueno, oye, tenemos más audios. Yo creo que los podíamos soltar ya a Sergi y después, si da tiempo. Albert, ¿tenemos también mensajes? ¿Has hecho los deberes o qué? Hay mensajes, hay de todo. Venga, va. Bueno, dale. Hola, chicos. Mi nombre es Jaime. iJames en Twitter. Soy de un perfil probablemente no habitual en vuestro foro, ya que soy científico y tengo 33 años. Ando más o menos por vuestra edad, ya soy vejete. Este es mi primer mensaje para el podcast, ya que os sigo desde hace 2 años, cuando compré la PlayStation 4, ya que he estado muchos años desconectado del mundo de los videojuegos, debido a que estaba muy ocupado con la tesis doctoral. Y mi primer mensaje es para felicitaros de corazón a todo el equipo por vuestro gran trabajo en general en MeriStation y en el podcast en particular. Lo suelo descargar para escucharlo mientras trabajo en el laboratorio y de verdad que me hacéis mucho más ameno el trabajo. Y en este aspecto quería mostraros mi total apoyo por los problemas que habéis tenido estas últimas semanas con los servidores y a todos aquellos que os han criticado tan duramente en el foro, quería decirles que relajéis la puta raja, que no tenéis derecho a exigir por un servicio que no es de pago. Esta gente hace el podcast con toda su ilusión y en la mayoría de los casos por amor al arte o en este caso a los videojuegos, así que por favor mostrar un poco de respeto por el trabajo de los demás. Y después de este pequeño palo para tanto ingeniero en sonido que pulula por la red, deciros que me encantan los videojuegos de lucha. Empecé a jugar pues hace 21 años ya, en el 95, al King of Fighters. Y presa del hype que me ha contagiado Nacho estas últimas semanas, me ha animado y he comprado el Street Fighter V. Mi idea para todo el que quiera agregarme es Mad Scientist, científico loco en inglés. Nacho, si te acuerdas, el otro día seguí el directo en Twitch, intenté imitarte, pero no te dejaba unirte a la sala. A ver si un día de estos me puedes dedicar 10 minutillos para jugar un par de partidas y me aconsejas saber qué aspectos de mi juego entrenar. También quería preguntar a ti, Nacho, ¿qué foro, los profesionales o páginas web o cómo conseguir la información del frame data de los personajes? Y nada, como primer mensaje, lo que os digo, como solo tengo un minuto y ya me he pasado, os envío un gran saludo a todos y de nuevo os agradezco de corazón el esfuerzo que ponéis en el podcast. Venga, un abrazo, chicos. Hola, familia, soy Punisher Esparro, Punisher SP en el foro, estoy otra vez aquí, y os quería hablar sobre los spoilers. Como algunos sabréis, y Nacho ahora lo estará viviendo en sus carnes, la vida diaria no te da tiempo para viciarte todo lo que quisiera a nuestro juego favorito. Y encima ahora, gracias a internet, estás casi desde el día 1, desde el día mismo día del lanzamiento, bombardeado por spoilers sobre la trama, hasta el punto que pierdes el interés. Por lo menos en mi caso, a mí me ha sucedido de que he perdido el interés de un juego que he comprado con muchas ganas, porque por internet me he enterado de cualquier parte de la trama y ya he perdido las ganas de jugar. ¿Creéis que se nos ha ido de la mano el tema de los spoilers y pueden afectar a la venta de un juego? No sé. Decidme ustedes qué pensáis. Venga, un saludito. Saludos de nuevo a amigos del Meri Podcast, soy Zafiro, una semana más. Y en esta ocasión quiero hablar sobre una cuestión que muchos nos planteamos a la hora de comprar un juego. ¿Es mejor un juego en formato físico o digital? El almacenamiento de juegos en un disco duro no cabe duda de la gran ventaja que es tener decenas de títulos en un espacio reducido. Pero lo que muchos ignoran es que pasados 10-15 años los datos de un disco duro se deterioran, contando con que no tengamos ninguna avería antes y perdamos toda la información. Si a esto le suma que pasado ese tiempo es posible que muchos de los juegos no estén disponibles en los servidores, para mí la mejor opción siempre ha sido el formato físico. Además de poder coleccionarlo, si hablamos de novedades, prácticamente cuestan lo mismo y personalmente me gusta ver en qué me gasto el dinero, pues al final un juego digital estás comprando humo. ¿Vosotros qué preferencia tenéis? ¿Y por qué? Gracias, un fuerte abrazo. Bien, este silencio indica que ya está esta tanda, esta tercera tanda. Bienvenido, amiguete Jaime. Está muy bien que te animes a mandar mensajes y te agradezco yo personalmente, pero creo que lo hago pues en nombre de todos, tus palabras. No, seguro, general, ¿no? Porque que además, última gente... gente, yo me declaro ya fan de este señor. No, bestial. Como se nota que es uno de nuestros talentos que tiene que emigrar al extranjero, voy a hacerme ya de pitoniso para, porque aquí no hay presupuesto para I+D. Pero bueno, que aquí ha habido gente muy quemada, no voy a mencionar a ningún compañero que la pasa especialmente mal. Por lo que comenta este chico, ¿no? Ha habido problemas que en los que te pilla la parte técnica, tú no puedes hacer nada y frustra mucho, ¿no? Entonces, y además, encima que estás frustrado porque quieres hacer un buen servicio, un buen producto, un buen programa, pues encima pues hay gente que no tiene empatía, no se pone en tu lugar y directamente pues opta por descalificación, y esto, en serio, merma. Bueno, aquí pues estamos Fran y yo, que llevamos 19 años en Mary Station y bueno, nos pilla muy muy curtidos, pero esto a gente que empieza o gente que lleva poco tiempo, que no ha pasado por ese tipo de experiencias, de verdad que le afecta. Entonces se agradece que alguien rompa la lanza en No, luego él decía una cosa también, Nacho, tío. Él decía una cosa que, vamos, lo hemos comentado en alguna ocasión y que a lo mejor para mucha gente... pues no es importante, no es una excusa tampoco lo que voy a decir, pero es la realidad. O sea, nosotros al final nos juntamos aquí, como decía, un poco por amor al arte, independientemente de que para muchos sea una profesión, sí, pero, que esto forme parte del conjunto. Sí, me pagan un pastón por estar aquí. No, pero ojo, no, sí, claro, no quiero que suene excusa, claro, perdón, antes de que saltéis. Igualmente que vamos a decirlo. Lo hacemos porque nos gusta, tío, que es a donde voy. No cobra nadie, o sea, esto es... Sí, pero el nivel de exigencia... No, pero Mote, no quiero que lo entiendas mal tampoco, que te imagino por dónde vas. Dale, que el compromiso es el compromiso. Correcto, y aparte, o sea, nosotros, nuestro nivel de exigencia no nos lo debería marcar, o no solo nos lo debería marcar nuestra audiencia, sino también nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros, evidentemente, nosotros, no, o por lo menos mi intención, y creo que la de todos, es intentar hacer el mejor programa posible. Hay veces que nos saldrá mejor y otras veces nos saldrá peor. Dar el máximo, sí. Otras veces las circunstancias nos permitirán más y otras menos, pero nosotros, nuestro nivel de exigencia está intacto. O sea, no depende de lo que de lo que cobremos o lo que dejemos de cobrar. No, pero es que no iba por ahí mi comentario, eso es evidente. No, pero quería decirlo antes de que tú hablaras. Lo que pasa es que me adelantas, porque claro, como tienes un micro más gordo, pues claro, pues... No, pero yo lo que quería decir con esto es que efectivamente estamos aquí porque nos gusta mucho lo que hacemos, son un montón de años, yo creo que juntándonos de forma puntual, quitando esas épocas muy concretas de las que seguramente, o sea, nos acordamos durante estos 9 años cuáles han sido los 4 momentos en los que por circunstancias no hemos podido reunirnos, y eso pese a todo, porque al final, como sabéis, también ha habido algún año en el que al acabar la temporada pues bueno, no sabíamos muy bien qué iba a pasar con el programa y demás, y hemos salido adelante por eso, porque son ganas de hacer las cosas bien y joder, que te lo aprecien y te de alguna forma te digan cosas como esta y no se ceben, pues yo creo que se recibe muy bien y es de agradecer. Por cierto, sí, más allá ten en cuenta que a ver. Tienes una audiencia. Oye, que le hemos mandado un jamón, tampoco. Sí, pero... no hay mucho más, pero le hemos mandado un jamón. Es darás los huesos para hacer cocido, tío. Claro. Es cierto que, a ver, si os dais cuenta, hay mucha gente que critica a la gente que critica de forma tan dura y bueno, y apelando un poco también al producto, ¿no? Que si esto fuese algo de pago, pues seguramente tendríamos medios para tener unos servidores bestiales, unos micros bestiales y una producción bestial. Pues, ¿veis publicidad por algún sitio? No, lo lógico sería... ¿Pagáis un euro por cada programa? Que no. Pues lo lógico sería, Nacho, es que cada semana Mary Station nos pagara el viaje, todos los de fuera a Madrid, y lo grabásemos en el estudio de prisa. Eso sería lo lógico, ¿no? Hombre, fíjate, saca cuentas, haces ahí un business case, tú que eres empresario, y me dices cuánto tenemos que ingresar por programa para poder hacerlo así, y te aseguro que Sergi te da un beso en la boca y encantado de hacerlo de esa forma. No lo bueno, eso no hace falta. Si no paga Fran, no hay problema. Vale, escucha, nos comentaba más Scientist, es verdad, me acuerdo de uno de los streamings que hemos estado haciendo. Aplicaciones con la frame data de Street Fighter, puedes bajarte, creo que es VFrames para Android, tiene toda la frame data actualizada, una aplicación muy muy útil. Y por otro lado, bueno, pues mirar nuestra guía también que hemos sacado con tutoriales, con explicaciones muy básicas, también está en la Google Play y también próximamente en la App Store, y pasarte por el post oficial de Street Fighter V en Zona Foro, que hay gente que tiene una predisposición encomiable a la hora de apadrinar a gente y explicar fundamentos y demás. Lo pasamos muy bien, así que te recomendaría esto. Venga, el siguiente, quiero recordar que se llamaba Unishe, de nuevo disculpa si no es así, nos hablaba de los spoilers y nos preguntaba que, bueno, primero nos decía que ya le ha pasado, un juego del que pues tiene muchas ganas, está ilusionado y demás, y que por los spoilers que le destripan la trama, se le quita la ilusión y las ganas de comprarlo. ¿Las ganas de vivir y de suicidarse? ¿Creéis que esto puede afectar a las ventas? ¿Estamos de acuerdo con que esto puede incluso afectar a las cifras de ventas de un juego? Bueno, hay gente que se... Sí, dale, Alfonso. No, nada, le iba a decir que yo tengo un protocolo totalmente estipulado de aislamiento absoluto y ha sido testeado varias veces, así que si quiere que se lo pase, yo se lo digo y seguro que disfruta de los juegos. Pero sí es cierto que, claro, eso son las redes sociales, es lo que hay. Al final la gente habla, el que antes lo tiene, antes sube capturas, antes sube gameplays, antes comenta cualquier barbaridad, así que sí, yo creo que en parte quita un poco la gracia de los videojuegos, pero lo importante es aislarse, olvidarse de las redes sociales y si te gusta mucho, ni pasar por ahí. Sí, sí, es peligroso esto. Y ten en cuenta que vivimos en una época que hay gente que se pasa los juegos viéndolos en YouTube. Sí. Pero vamos, que también hay algo que pasa con todo. Yo fijado en el mundo del cine, por ejemplo, la última película que han salido, que han estado un poco de todo, como Star Wars 7, por ejemplo. Vamos, pero la gente ha respetado mucho, ¿eh? Bah, no sé. Sí, sí, bueno, pero ha sido sobre todo Disney, y ahí esa es una de las pocas cosas en la que ha estado bien. No ha habido, digamos, demasiadas filtraciones y casi todo lo que se dijo al final no, digamos que no se vio en la película. Ahí por lo menos sí que estuvieron bien. Dijo JJ Abrams que si había cualquier filtración y rastreaban a quién había sido, ese tío no trabajaba más en la industria. Que ese tío no trabajaba más en la industria del cine, que se iba a encargar personalmente y tal. Todo el mundo acojonado, normal. Lo que dice Relaño, sí es cierto, porque muchas veces nos basamos en el tipo de spoiler que nos puede soltar alguien por Twitter y tal, pero los spoilers que te sueltan las propias productoras de videojuegos, las propias productoras de cine en sus trailers son tremendos, tío. O sea, yo realmente... Batman contra Superman. Ves el trailer... Ya te han contado toda la película. Claro, ves que ves el trailer y hay giros. O sea, hay giros de guión en el trailer y dices, vale, ya me has cuadrado aquí un giro de guión de la película en 2 minutos y yo en el cine, por ejemplo, llego siempre los 10 minutos tarde de rigor para no ver ni un puto tráiler en el cine. Es que es así, porque no entiendo qué necesidad tienen de que duren 2 minutos y medio. Esta es la excusa que le da su novia. O sea, no. ¿Sabes? Siempre llego tarde por esto. No, yo estoy allí en el cine 10 minutos antes siempre y ya tomé la medida de no entrar al cine hasta que no acaben los tráileres, porque es que es una barbaridad lo que hay. ¿Del cine? ¿Qué dices? Si yo bueno, no contaré lo que hago para no escuchar los tráileres en el cine, pero es tremendo eso. Venga, Juan. Bueno, y acabamos con Zafiro, que nos preguntaba sobre las versiones físicas. Abrazo. Un tío que está ahí al pie del cañón en todo, comentando los programas, no se pierde una y hace bien. Mejor en físico o en digital, nos decía. Él hablaba de las taras que le ve al formato descargable y que, sobre todo para los que coleccionamos y tal, nos gusta pagar por algo que podamos toquetear y con que podamos además restregarnos. Esto ya lo hago yo, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo compro un juego de PC Engine y me lo restriego, tío. Bueno, pero esto ya es otro día. Hombre, los juegos clásicos, sí, claro, lo tenemos muy fácil para decidirnos por lo físico. Pero es que ya hoy en día, bueno, no sé, decidirte por un juego físico, Juan, vamos, una caja vacía, manual de instrucciones no lo vas a tener. Y el disco físico, digamos que de poco te va a servir. Por ejemplo, tienes Street Fighter V en disco físico. Digamos que dentro de unos años cierran los servidores y pones ese disco y ¿de qué te sirve? O sea, se supone que el juego lo acabarán arreglando, pero vamos, pasarán meses y meses y gigas de parches. Y eso al final no lo vas a tener si te cierran los servidores. No sé, otro ejemplo, por ejemplo, Fallout 4. Fallout 4 sí, tiene el juego principal que te puede durar cientos de horas. Pero todas esas expansiones ya tienen que ser en digital, ya en físico no las vas a tener. Y vamos, así pues muchísimos ejemplos. Hoy en día un disco de juego físico cada vez tiene menos valor, la verdad. Y antes, o sea, quiero decir, no hay, Juan, tú que eres coleccionista retro, hablando con nuestro compañero Luis García, cuando estuvimos allí en Japón, aquí un fuertísimo abrazo para él, para Mariano también, y para Selian, vas a una tienda de segunda mano y ya te puedes arriesgar a que juegos de PlayStation de la primera, ya el disco óptico, el CD, ya esté la primera capa yéndose por el deterioro simplemente de la vida útil del soporte y que no te lo lea la consola. Así que. Es una cuestión práctica, Nacho. Mira, simplemente tú compras un juego, que es lo que hace un amigo mío, ¿no? Él compra, tiene las dos, tiene una Xbox One junto con su hermano, ¿no? Compra un juego, como por ejemplo Street Fighter V, ¿no? Tiene la Xbox vinculada con la de su hermano, se lo compra él, la tiene automáticamente también el juego su hermano, lo compra digital, te estoy hablando, y pueden jugar los dos al mismo tiempo. Eso es una ventaja que en físico no tienes. Y es que compartes incluso el PlayStation Plus, los DLCs, todo, todo, ¿eh? Yo lo tengo así con mi hermano y eso es una pasada. Y es cierto que sí que el físico siempre nos atrae un poco más, parece que lo tienes ahí, pero como dice Relaño, tú dime a mí un Dead Edition, un Titanfall, que no tiene ningún sentido comprárselo en físico, porque claro, el día que cierren los servidores, como el día que se acabe el mundo y se vaya la luz y no tengamos nada, pues mira, no podemos jugar a nada. Pero yo creo que a día de hoy, por precio y cada vez me atrae más el juego digital, por Pero eso, sobre todo por mudanzas, por practicidad. Exacto, ¿no? exacto. Los que han pasado por divorcios o por separaciones o por cambios de piso lo sabrán, ¿no? Bueno, pues esos serán los mensajes. ¿Qué pasa, Mote? No, no, cri, cri. Ah, coño, vale, que ha habido ahí, sí. Esa pausa dramática, sí. Bueno, yo no sé, Sergi, te leeremos porque no te oímos, si había algún mensaje más, pero lo que vamos a hacer de momento es irnos a los otros mensajes del Retropodcast y los que nos han ido dejando en el foro. Así que, Albert, prepárate. Si Sergi le da al play, los leemos y nos vamos. Retropodcast. Go. Pues vamos allá. Recuperamos sección del Retropodcast y ahora nos van a caer tomatazos porque me van a decir, es que solo recuperáis cuando la gente apoya a Nacho por lo de la semana pasada. No, lo recuperamos porque hoy era Bueno, sí, especial. bueno, Sí, sí, no, pero. no, pero escucha, digo esto porque ha habido un debate bastante intenso en el foro del podcast a colación del programa de la semana pasada donde estuvimos hablando largo y tendido sobre La toda la polémica de transparencia, tal cual, eso es lo que hubo. correcto, Street Fighter 5. Y hay muchísimos mensajes de agradecimiento, algunas críticas que también las vamos a leer, pero bueno, sirva esto para recuperar un poco la sección y a ver si regresamos cada semana unos minutitos para ir respondiendo o ir comentando lo que la gente ha ido diciendo en el foro. Por ejemplo, Milawata dice: acabo de escuchar el podcast y algo me sorprende sobre Street Fighter V. Dice: un locutor decía que ha pasado horas conectado y solo ha jugado 6 combates online. Dice: mi experiencia es totalmente distinta, los tiempos de espera son de 30 segundos a un minuto como máximo. Decir que no vivo en España, quizá depende del país. Sí. Nacho, la cosa iba mejor, ¿no? También, esta última semana. Mal en Aquí Europa poco y mejor, Oriente tío. Medio, o sea, se han centrado en estabilizar Estados Unidos, que es donde tienen la mesa más fuerte de compradores o de unidades vendidas, y claro, el feedback de allí es todo perfecto, pero aquí, y aparte con todo lo que os he contado antes, con esas lacras, pues aún te puedo decir que aquí no, aquí todavía no se notan las mejoras, y de hecho aún Capcom pide paciencia para regiones de Europa y Oriente Medio, así que seguiremos esperando. Decía por aquí otro, bueno, uno negativo, para ir contrastando. Wait Signal decía: buenas. Dice: no sé por qué me habéis borrado el comentario. Borrado, ¿no? Pero bueno, el tuyo lo vamos a leer ahora. Este sí. Solo digo con todo el respeto que vaya tostón nos ha dado Nacho con el podcast de hoy, con el tema de que le han troleado en el foro. Deja caer hasta que es querellable, para acojonarlos. Dice: estoy de acuerdo en que siempre hay que hablar con respeto, pero que también acepte la opinión de la gente. Los análisis deberían hacer los redactores que no tengan tanta afinidad con un juego. Así será más objetivo. Claro, es que yo estoy de acuerdo con él. Es como darle rage a Albert Hill. ¿Qué te va a pasar, no? A ver, Por las nueve. por partes, si le han borrado el mensaje, será que alguna regla del foro, imagino, alguna falta de respeto habrá caído. Y lo que comentamos en la semana pasada, o sea, tu libertad termina donde empieza la mía. O sea, tú a mí me puedes decir: oye, Nacho, no me gusta tu análisis, me ha parecido flojo, me ha parecido incluso con demasiada implicación porque te gusta la saga. Algo que pienso que en PlayStation lo que hacemos es analizar títulos donde somos especialistas, no donde somos fanboys. Creo que son cosas diferentes. Incluso, pues ya te digo, no sé, 6,5, claro, me encanta Street Fighter, pero esto pues no tiene razón de ser y creo que como una de las únicas revistas del mundo que ha revisado la nota, que es que no sé, creo que se le ha olvidado aquí a todo el mundo que hemos sido los únicos que han revisado esto en España y de los pocos en el mundo. Y creo que, ante todo, ahí va la transparencia. Y, por otro lado, no sé qué quieres que va, seguimos. No, si es que es así, tal cual. Venga, dime. Seguimos. Bayer dice, también pienso como Nacho en una cosa. Aquí al menos dejan expresar a la gente sin borrar los mensajes que no les gustan. Sin embargo, en otras publicaciones, como 3 de juegos, puse que debían hacer lo mismo que Nacho y bajar nota porque a día de hoy el juego no merece una nota de 8. Y me borraron el comentario. Vaya. No falta a nadie, solo puso que debían hacer lo mismo que en Meristation, que revisan las notas. Y bueno, mensaje largo, aplaudiendo pues eso, que se revisan las notas y que este tipo de mensajes que exigen esto, pues no se borren como en otros medios. Bueno, no, aquí cita textualmente 3 de juegos, yo también. Bueno, no sé, cada uno tiene una política, nuestra política es bastante transparente, eso sí, lo que estoy diciendo es que siempre del respeto y siempre sin entrar a poner en tela de juicio la profesionalidad ni el honor de nadie. A mí no me ha pagado Capcom, a mí no tiene ni... Pero qué tontería estamos diciendo, por amor de Dios. Entonces, claro, si tú dices, oye, Nacho, pues mira, que eres un vendido, tan pagado, de tal, esta crítica, esto es mentira, no sé qué, pues igual sí que estás pasando el límite de la legalidad, ¿no? Ojo, que como digo, lo que se dice en internet queda registrado y esto, si alguien se lo toma al pie de la letra, puede ir a su abogado y proceder. Que no se haya hecho en Meristation, no quiere decir que se haya hecho. Creo que una compañera de la cadena SER lo hizo y sentó jurisprudencia. O sea que, ojito con lo que se dice en Twitter, en Facebook, en los foros, que como alguno se pase, te rastrean fácil, ¿eh? Y luego lloraremos. Dice Pepincho que consejo para un futuro analizar la versión final. Si el análisis tarda en salir 1 o 2 semanas, pues que lo tarde. Ya sacasteis pecho cuando eso mismo lo hicisteis con Destiny. No sé a santo de qué ahora os da por tirar por el suelo toda la sensatez que demostrasteis con aquel análisis. Y hacéis una prisa y corriendo sin probar el resultado final y haciendo bastante el ridículo. No. Otro negativo. Espera, que apunto. Destiny, se abrieron los servidores a la vez para todo el mundo. Prensa y usuarios. ¿Os acordáis que estaban los servidores en un búnker de Las Vegas guardados bajo 300 llaves, ¿no? O sea, ahí es como con algunos MMOs, por ejemplo, Blizzard. Dice, ahora no, la expansión no, pero en otros casos, Albert, tú lo sabes, ha dicho, ya. Esto se abre y se abre para todo el mundo. Pues con Street Fighter no ha sucedido así, querido compañero oyente y lector. Con Street Fighter hemos tenido un periodo de 10 días donde hemos estado prensa, donde ha estado gente de la comunidad, muy poca población jugando a una experiencia bastante óptima. Y lo que ha pasado es que cuando ha entrado todo el mundo, esto se ha caído al suelo, ha sido completamente tumbado, no ha habido forma de jugar, y ahí es cuando hemos dado un periodo de 3-4 días, como hicimos con Diablo 3, como pasó con Master Chief Collection o Drive Club, y a partir de ahí es cuando se ha revisado la nota, así que es por apuntar. Simplemente creo que si te escuchas bien el programa, todo este tipo de cosas no quiero repetirme y lo encontrarás. Para no alargar mucho más, hay muchos comentarios, insisto. Bueno, no hace falta que lo leas, lee los nombres de la gente, agradecelo de todo corazón por tener un poco de cabeza y sensatez. Sí. BenQ26, Jazzlos, P3U, Pojoros, Bato44, 44, Alpinic, hay un montón de mensajes, como te digo, negativos, positivos, yo he leído unos cuantos de todo. Termino con uno positivo, ya que te he pegado dos palos, de RokuFight83, dice, doble por Meristation, y también para todo el equipo que formamos el podcast, dice, así se hace, me alegro de que haya periodistas y personas honestas como las que hay en esta reacción. Muchas gracias por vuestra sinceridad. Y siempre. Como las que gustaría... hay en la reacción, que no en el podcast, ¿eh? Sí, correcto. Ahí está. Y antes de terminar, también me gustaría leer los mensajes que nos han dejado en iVoox. Que ahí sí que han sido un poco más benignos, Nacho, y la verdad es que después de los palos que te llevaste la semana pasada, te voy a leer unos cuantos que he ido recuperando por aquí, a ver si te levanta el ánimo. Deprisa, pues el ánimo, a ver, Albert, cuando tienes una profesión que estás expuesto a opinar públicamente, sabes que vas a tener gente con la que vas a coincidir y gente con la que no vas a coincidir, y algunos de esos pues van a haber radicales que no van a respetar y va a pasar esto. Pero bueno, escucha súper rápido, que no quiero perder tiempo con esto. Odisea 13 dice, Nacho lo que ha hecho con Street Fighter 5 y su review es impresionante. Vídeos, gameplays, explicativos, directos y bajando la nota con dos cojones. Eso es un periodista y muchos tendrían que aprender. Galcha decía un fantoche con un gorrito, no lo ha podido definir mejor. Y especialmente este, gracias en nombre de todo el equipo. Y Buster decía, aquellos que lejos de hacer una crítica constructiva, escupís y vociferáis gratuitamente, no tenéis ningún respeto ni por los que tienen una opinión distinta a la vuestra, ni por los profesionales que se han especializado en el sector, para dar valoraciones fundamentadas y diferenciándose de aquellos iluminados que sin conocimiento en la materia y sin respeto y con el único afán de llamar la atención para suplir, váyase usted a saber qué carencias. Solo os deseo que aprendáis lo que es la empatía a la fuerza, que estudiéis una profesión, que consigáis haceros un hueco en algún sector, que améis y que os encontréis con elementos que actúen de forma similar a como vosotros lo hacéis ahora. Solo así comprendéis. Hostia, esto es una filosofía de... Aquí no nos cambia la vida más de uno este mensaje, ¿eh? A mí me está haciendo replantear muchas cosas. Está emocionándonos. ¡Joder! ¡Al momento! Dice, solo así comprenderéis la injusticia que supone esconderse en el anonimato que brinda Internet, correcto, para vomitar vuestras frustraciones contra todo y todos sin conseguir ninguna otra cosa más que hacer daño porque sí. La educación y el respeto en peligro de extinción, lo peor que le puede pasar a una sociedad. Un saludo y quien quiera que se dé por aludido. Joder, amén, hermano, joder. Vamos, fállate. Se puede servir como punto final. Qué guapo. Bueno. Habla del respeto, completo, sí. Del respeto. Respeto, el respeto. Sí, respeto. Sí, muchas gracias. El respeto. ¿Más? Pues nada, esto es lo que teníamos esta semana. Y a ver, Juan, si ahora que por fin creo que la primera vez que leemos mensajes del foro, vaya tela, en marzo ya. Qué mal, tío. Qué mal. Así que bueno, os leo. Yo al menos os leo. Os doy mi palabra que os leo. Así que intentaré, yo lo intento cada semana, que guardemos unos minutos y que todos los mensajes que dejáis aquí en el foro los vayamos leyendo en su sección correspondiente. Venga, tírale, Juan, que es tarde. Pues le tiramos yéndonos, Sergi. Vamos a acabar el programa recordando lo que pasó al principio y pidiendo disculpas si es que a estas alturas ya no sois bien. Entiendo que cuando han dejado de llegar mensajes quejándose de los cortes y demás que había en el directo, será porque la cosa se ha arreglado. Con respecto a los primeros mensajes de audio, Sergio ha dicho que va a intentar cambiar eso para que se escuchen bien y los que lo descarguéis sepáis a qué hemos contestado, porque por lo visto también ha habido algún problemilla con eso. Disculpas lanzadas, como digo, y ahora vamos a despedirnos, como hacemos todas las semanas, Nacho, dentro de 7 días, más. Pues más, y esperemos que con la calidad de sonido estabilizada y mismo equipo y misma filosofía. Por cierto, 20 aniversario de Pokémon, qué viejos somos y qué grande que es Mewtwo, el mejor Pokémon de toda la historia. Ahí queda eso. Muy bien. Mote, un abrazo. ¿Salva va a volver algún día? ¿O cuánto le va a durar esto, el chollo? 15 este, días. La excusa esta del niño. Bueno, 15 días baja de paternidad, oficialmente registra esto en el convenio. Bueno, esto no lo tengo claro yo, esto de 15 días, ¿eh? Pero bueno, en fin, bendiciones, buenas noches a todo el mundo, que tengáis una feliz semana, buena suerte en la grieta del evocador y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, Fran. Hasta luego, un abrazo, cuidad mucho, disfrutad de los juegos y hasta la semana que viene. Chao, Enrique. Pues nada, hasta la semana que viene. Por cierto, me he enterado que Kiko Rivera se ha hecho youtuber, así que... What the fuck? No sé si decirle que se pase un día por Media Decisión TV o decirle que se vaya a pegarle a Rubius o algo, no lo sé. Que tiemble, bueno. Que tiemble Rubio. ¡Adiós, Relaño! Pues nada, Juan, adiós. Y oye, ya me dirás qué has hecho esta vez por eBay, porque, macho, cada vez que entra ahí es que hunde el mercado, ¿eh? Es que hunde el mercado. No puedo. Así que ya me contará. A ver, que entra, sube el pan. Sí, sí, los precios suben una barbaridad y es que no puedo. Esto es peligrosísimo. Alfonso, un abrazo, tío. Un abrazo, chicos, y nada, solo deciros que voy a pasar muy pronto de 10 megas a 300, así que preparaos porque cuando lo tenga... ¿Van a hacer un streamer, sí. No, ya que Telefónica no me trae el internet a mi casa, me tengo que ir de casa, o sea que es la solución. Si mamá, eso te vas con un cable, tú lo echas en el pueblo de al lado y lo tiras ahí con el coche, hasta claro, llevo ahí un mes y medio picando ahí para hacer el surco, vaya, al otro pueblo. Mira cómo salva, también te toca abrir la zanja, tío. Venga, un abrazo. Ay, Dios mío. Un abrazo, tío. Un abrazo, Sergi, que no nos escuchas, pero te das también por despedido. Yo os transmito su saludo en línea interna, que el hombre siempre escribe cosillas por ahí. Oye, y al ver, nos despedimos. ¿Sí? Especialmente el compromiso que tiene Sergi, que es técnico de sonido, además de productor multimedia, y que te digo, o sea, en la intimidad, lo sé, que estará jodido porque sí, no puede lanzar esto con la calidad que él quisiera. Te lo digo, vamos, como lo es siente. Es un tío mágico y fantástico, además. por eso al final, pese a todo, porque nos podría pegar un mantecado y con su envergadura dejarnos lisiados, nos da bracicos y eso, porque es mágico y fantástico. Porque enfadado está ahí con razón, con todo lo que pasa, con estas cosas, pues el tío se cabrea, lo cual habla bien, muy bien de él, ¿eh? O sea, se lo toma muy, muy a pecho y eso dice, como digo, cosas buenas. El Albert. Vamos a decirle cosas buenas a la gente y nos vamos. cosas buenas, me cago en Dios. Estoy viendo un link que ha dejado Castolo. No puedes estar cagando en Dios, tío. Un link que ha dejado Castolo a la cuenta de Podcast y anoche. Sí, ¿has visto esto? O sea, estoy viendo un vídeo de Microsoft con las HoloLens. Ah, sí, lo del Conquer. Pero está escuchimito ese Conquer. Ese Conquer, ¿qué coño es eso, tío? Como diría el Conquer, el proteína que habéis hecho, hijo de puta. Un ciclo acá en Conquer, hace falta, me jodan. Vaya tela, en fin, vaya forma de terminar. No lo veáis, los que escuchéis esto mañana, no vayáis a verlo. Que se me va el recuerdo. Qué lamentable. Bueno, en fin, lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene. Mensajes de audio que queráis dejarnos, ya sabéis que no entren. Habrá programas como el de hoy en el que recuperaremos todo y tarde o temprano saldréis. Así que mandad un audio, mandáis a meripodcast@meristation.com o dejad el mensaje en el hilo del foro, a ver si como esta. Pues esta semana podemos recuperarlo la que viene. Y nada, me voy a Black Desert. Hay que subir esto rápido. Esto no se grindea solo, ¿eh? Bueno, hoy hemos empezado un poquito más tarde y acabamos también más tarde de lo habitual, aunque estamos en hora, más o menos, ¿eh? Nos vamos siempre más allá de la medianoche. Los que estáis en el directo lo sabéis. Y tenemos que daros las gracias una vez más por confiar en nosotros. Lo hacemos todas las semanas, pero nunca serán suficientes. Chicos, el próximo lunes volvemos. No faltéis, pasaremos lista. Un abrazo. Adiós.